En capítulos anteriores de La Casa de mi Hermano, te he dicho que te calles. Ah, perdone. Joder. Perdóneme usted. Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano. Me jodéis a la hora de editar. Yo hago el gesto de que os calléis. Y estoy pensando muy seriamente en comprarme un ukelele. Qué asco de tío, bazofia suelta. Bueno, yo qué sé, ¿verdad? Y ya me dieron un maletín lleno de billetes y yo pa'lante. He pagado, sí, no me importa darles dinero. Se calentó muchísimo, muchísimo al personal. Y lo va a petar. Pues la va a poner gordita. Entonces, el hombre de la camisa roja, que está en los saltos y tal, es lo que me da poder. Era Kaskibana en modo japonés. ¿Crees que eres hermosa? ¿Crees que soy hermosa? En dos horitas, ahí apretado. Y yo creo que le va a gustar. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. No salgo mucho de casa, así que... Instant palos. No, muy bien esto. Se meten a hacer sus cosas alquímicas juntos. Sí. Y bien. Una vaina loca. Que me lleva la gloria. Una vaina loca que lleva mi vida. A mí no me pueden echar de los pantanos. No. ¿Tú y José abrazado? Yo y el José. ¿Los dos abrazados? No. Daros calor, humano. Paso. Daros amor. Es preciosa, tío. Hijo de... ¡Qué hijo de puta! A mí se me metió en su momento. Bueno, gracias a Víctor Inmoral también. Genial. Cada día van mejor estos capítulos anteriores. Bueno, ¡oigan! ¡Joigan! ¡Joigan! Tengo una idea genial para subir las descargas del podcast. Eso nunca funciona. Que no, que esto va a funcionar. Porque mira, yo que pensaba que había determinadas cosas que daban bastante vergüenza ajena y que quitaban votos, como decir que te has comprado tres dragones o salir con Yoda y estas cosas. O decir que conquistas España. No, a eso es lo que voy. Vamos a conquistar España. Claro, que lo de Yoda y lo de los dragones daba vergüenza ajena. Hay que cambiar el discurso. Pero resulta que ahora lo que triunfa es salir montado a caballo gritando Reconquista. Por eso está subiendo Don Grey. Yo creo. Pero Don Grey es el podcast que es fascista sin saberlo. Por accidente. Somos fascistas por accidente. Un saludo a Don Grey. Pero no sabemos montar a caballo ninguno. No, pero ahí es donde está. Ellos montan a caballo. Pero ¿sabes? No. Pues eso. Es que yo ya he pensado que, claro, tenemos que grabar un vídeo clamando por la reconquista del podcasting. Ajá. Yo no estoy para andar a caballo, por el lado de la espalda, y he pensado, ¿quién de todos nosotros ha hecho la mili? Puni, ya está. Puni. Entonces, yo a Puni montar a caballo le veo mejor. Escucha, que yo montado a caballo. Yo mejor que no me acerque al caballo. Sí. Puede pillar infecciones luego. Son muy peligrosas. Víctor, imagínate montado a caballo gritando Reconquista. No. Reconquistando las zonas. Por usera. Cargando. No, no. A caballo por usera. Cargando. A por la órbita. ¿Sabes? Así. No te ves. Yo le veo un problema. ¿Cuál? Que nos va a denunciar el Pacma. Sí, por poner a... Bueno, ponerme a mí encima un caballo. Y si aprovechamos, ahora que vienen las fiestas y ponen tío vivos, y le ponemos caballito. A los caballitos pony, ¿quieres ir de esto de la feria, de esto de los gitanos? No. Sí, joder, si no van a... Si parecía un palo de escoba con cabeza de caballo. Claro. No, en un tío vivo, va subiendo y bajando. Y va. En eso, yo pongo el euro. ¿Todavía quedan de esto de los bares que se sube que estás en un coche? Pues igual, en eso, ¿no? Pues mira, ya está. Watt pone el euro, sí, yo pongo el la móvil, cámara. ¿Vale? Y tú, pues tienes que vestirte así, casi a pecho descubierto, o sea, con la camisa ahí medio abierta, Reconquista. Vale, bueno. ¿Vale? Vale. Espera, ¿de verdad crees que eso nos va a dar su... Entre eso y el Tinder... Buah, el año 2019, el año... Va a ser tu año, Víctor. Va a ser mi año 2019. Bueno, vas a triunfar. Bueno, vas a triunfar. Vamos a ver si triunfa la sintonía de hoy, que encima la has elegido tú. ¿Yo? Sí. Así es verdad. ¿Qué tramáis, morenos? Uf, qué metálico es todo. Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 3 de la sexta temporada. La sexta. Esta vez lo he dicho bien, gracias como siempre por estar ahí al otro lado del reproductor. En los últimos años se habla mucho de lo transmedia, ¿vale? Eso de contar una historia en distintos formatos, en películas, en cómics, en videojuegos, en televisión, que es o bien una forma de explorar diferentes formas narrativas, o simplemente otra forma de vender cuanto más mejor sobre un mismo tema. En el caso que traemos hoy, el programa es más bien lo segundo, o mejor dicho, todos esos medios distintos de contar la historia iban encaminados a un único fin: vender el muñeco, y además de forma literal. Porque hoy en el programa vamos a hablar de una de las franquicias más importantes de las figuras de acción de la década de los 80, los Masters del Universo, una licencia que contó con cómics, con series de televisión, con videojuegos, amén de todas las formas de merchandising posible, incluso con una película de imagen real, y todo con el único objetivo de ganar pasta vendiendo los muñecos, y la verdad es que no les fue mal, al menos durante unos años. De todo esto vamos a charlar en el programa, no será lo único, porque también tenemos nuestras noticias y cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, así que no borres el MP3 todavía. Aquí empieza La Casa de mi Hermano, un programa donde te contamos las cosas de la forma más clara posible, sin vacilar. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, el campeonato mexicano siempre fue atrayente. En homenaje a ese Boca River, yo no sé si jugó alguna vez en alguno de los dos este señor. En Boca, ¿no? En Maradona, en Boca, joder. En Boca, yo, a ver, que yo, la hostia. Pero yo de Maradona, más allá de que se pone y que, que está gordo y que mete goles con la mano, tampoco te creas tú que yo controlo más. Pues sí. Yo Maradona me pilla lejos, yo soy más de Messi. Y divaga mucho. Y de Gravesen. Y la Gravesiña. Referente. Bueno, pues aquí estamos un programa más. Yo, Puni, Víctor y Guaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y servidor Michael Pérez, que suelo venir. Bueno, que Masters del Universo. ¿Tuvisteis alguno, los He-Man de pequeños, o simplemente erais más de la serie? No, yo tuve los yoguetes. ¿Cuántos tuviste? Joder, pues tuve a He-Man, tuve a Man at Arms, tuve a una bestia, tuve al que se parecía a una serpiente. Bueno, una serpiente, un She-Man, que lo llamaban. El que escupía. Sí, yo creo que sí, no sé. Era como el monstruo del pantano, tronco, parecido. Sí. Y... Ah, Merman. Ese Merman. Sí, es que lo de She-Man, claro, es otra historia. O igual era otro tipo de juguete, te estás confundiendo. No, era ese. Sí. Yo, por ejemplo, creo que nunca llegué a tener un Master del Universo, pero sí que era muy fan de la serie de televisión. A mí sí me quedó la espinita de Battle, claro, que nunca le pude tener. Sí, bueno. ¿Pero tenías a Orko? No, Orko no lo llegué a tener. Bueno, sí. ¿Tú tenías a Orko? Tenía a Orko. Joder. ¿Y tú, Víctor? ¿Tú eres de los Masters? Yo tuve... Y a Skeletor creo también lo tenía. Yo tuve Masters chinos, de estos que lo comprabas en los rastrillos. De esos tuvimos todos. De esos, eran los que a mí me compraban. Y una vez en unos Reyes me regalaron a Skeletor, que era el que a mí me molaba, porque a mí me molaba el... Te gustaba la mierda. Y mis hermanas, que al final esos juguetes terminaron siendo los novios de las Barbies. Las Barbies. Me decía que, ¿por qué habiendo elegido al rubio, que el muñeco rubio protagonista, tuve que coger al muñeco, al monstruo feo? Y dije, pues para que no me lo cojáis. Pero es que de todo ese caso, para que no acabe follando ese Barbie, joder. Pues seguramente se le acabó quedando ellas. Tú dices que era mierda, pero es que le molaba mazo. Pero digo la mierda en cuestión de lo malvado y lo ruin. A mí molaba mucho Skeletor. Vamos a ver, hay que reconocer que el nivel de maldad en esqueleto y tal, es como... Son chucos de hacendado, pero sé que los de... Ojo, pero no confundo. No, es que no he llegado a terminar la comparación. Ah, vale. A ver. Ojo, a ver. Gallofa es su jefe. Sí, era por ese lado. Pero ese era el Skeletor de la serie de animación. Ya hablaremos de las diferencias, porque una cosa es el Skeletor de los cómics y el que pretendían mostrar. Aparte que Skeletor tenía los muñecos y tenía luego tenía un cetro con dos serpientes ahí enrolladas. Molaba mil. A mí me gustaba un montón. Y una farmacia. Y me decían eso, pero ¿te has pillado el más feo? Pues sí, me he pillado el más feo. Bueno, y tú y yo éramos más de G.J.O. En casa no teníamos tanto Master del Universo. No tenemos ningún He-Man. Yo me acuerdo además que de pequeño sí decía lo de... Yo tengo el poder, pero lo decía mal, y decía yo tengo el puré, y luego tu madre lo usaba contra mí. Claro. A la hora de comer, entonces yo... ¡No, que eres puré, toma! Claro, yo y He-Man ahí entramos en controversia. Yo recuerdo además, yendo al colegio, cuando vivíamos en Carabanchel Bajo, había una tienda de juguetes, a lo mejor la más grande de todo el barrio, y yo era de los que babeaba un poco en el cristal viendo los Masters del Universo, porque... Estaban a Lorenzo Martín, o sea, los Martín... En la calle Baleares. Vale, ya sé. La calle Baleares. Pero es que es una de estas tiendas que ya ha cerrado. Bueno, la última vez que me pasé por ese barrio había cerrado prácticamente todo. Yo trabajo allí. Sí. Pero, claro, yo creo que nunca tuvimos ni Masters del Universo. Tortugas Ninja, creo que solo una. Sí, alguna de esas tuvimos. Porque eran como más caros. Eran todos esos. Claro, porque eran más cortos, eran como más muñecos y valían más caros. Y se nos salían de la escala. Porque ya bastante era hacer compaginar los Playmobil con los J. Yo pillaba. Yo lo que pedía siempre era Transformers, que era la serie de la que a mí me molaba. A mí era Transformers. Que de ese sí tuve. Yo tuve. Además, los buenos, ¿eh? Sí, yo tenía los Aerobots. A mí me fui en varios años, en Reyes cumpleaños, a probar notas. Me fui haciendo con los Aerobots para poder fusionarlos en el Aerobot. Aprobando, o sea, tú eras de los que... Yo aprobaba, yo me eché a perder cuando os conocí. Y eso lo ha dicho mi madre. Tú lo conociste. Eso te lo he dicho hasta yo. Y te echaste a perder cuando os conocí. Y sí, efectivamente. Bueno, joder, es que tú cuando nos conociste no sabías ni lo que era. No sé ni lo que era la vida. Yo, fíjate, no, eso ya en general, pero que una vez le vestimos de heavy, le pusimos una camiseta de Guns N' Roses y la gente flipaba en el instituto porque decían, sí, ay, el Víctor, que se ha maleado, que se convierte en un guarro. Por eso, entonces. Era pachanguero. Entre aprobar y tal y cual, yo me conseguí tener el Aerobot gigante, que era en plan de. Luego decía, bueno, pero tengo a Optimus, que Optimus se va a pegar. ¿Cómo se llama lo de la tele? El remolque. Joder, qué bueno era. Bueno, y después de decir que solo agua hace años, yo le gustaba a He-Man. Teníamos juguetes de He-Man. Oye, y Víctor, háblanos de qué canción has escogido, porque esto era tú que... Hombre, Power Metal. Te echamos a perder nosotros, pero sí, luego... Sí, pero luego ya luego me echo a perder yo solo. Entonces, con este disco, o sea, demuestra que no hace falta tomarse en serio lo del opening, ¿no? Podemos sumar... Como que no, esta canción es la turbopolla, no me jodas. Ah, que es la turbopolla. Esta canción es magnífica. A ver, ¿es de Turbo Negro? No. Esta canción de ella porque es... La que escogió yo era de los Dropkick Murphys, que más o menos... Bueno, es que vais a empezar... Es decir, cuando diga las dos primeras palabras vas a decir, bueno, es de un grupo japonés. ¡Oh! De power metal. Femenino, además, que son todo chicas, que se llama Love Bites. Esta canción es de su último disco, que se llama Clockwork Immortality. Ajá, muy bien. Y es súper gracioso porque el disco es una mierda. Luego, en serio, es una mierda hasta que llegan las cuatro últimas canciones, que son las cuatro espectaculares, que dices... ¿Por qué no habéis hecho todas igual que estas? Y una de ellas es esta casa. El grupo este que me dejó a mi Piquet, ¿cómo se llamaba? Guacamole, que esos me gustan, esos bien top, que no me sorprendió. Pues quiero decir, no me mentía lo visual, sabía lo que venía, iba a escuchar rock con cosas orientales. Pero me engañó a la vista la de Give Me Chocolate, ¿cómo se llama? Baby Metal. Bueno. Esa canción se llevó una polémica por todos lados. Pues yo no sé la polémica, pero yo me acuerdo que escuché y dije, si esto solo es el himno, tú. Y vi a las chavalas y dije, uff, teloneras. Una voz muy potente tienen que tener para que esto. Y de repente cantan super kawaii y en plan de, me cago en mi vida, tío. ¿Qué? Teloneras de Judas Priest en Japón. Normal. Ha sido no solamente la primera banda japonesa, sino la primera banda femenina que fue portada de la Metal Hammer europea. Y es que lo reventó Baby Metal. Y cantan super. ¡Ay, ya! Ahora está y ese plan de ahí. ¿Sabes? El fondo le pega un napaldet. La cantante está mega loca, que es la. Porque las otras dos están para bailar y hacer ua-ua. Pero la cantante mega loca ha dicho que se pira ya al grupo. Vaya. Otra historia. Otra historia de un grupo exitoso que... Se destroza por el puto vocalista. Ahora, por el ego del vocalista. Efectivamente. Y ahora ella supuestamente va a montar su nueva banda. ¿Ves? Y Baby Metal están haciendo casting, que me parece que hay una tele... Que cojan a Lady Bird. Está... Sí, sería un puntazo. NHK, seguro. Hay una cadena japonesa que está intentando hacer un reality en plan de buscar la nueva cantante. ¡Oh, qué raro también es todo! ¡Qué japonés, eh! ¡Qué japonés! Hostia, no, pero podían coger a Lady Bird. No sé si... ¿Sabéis quién es Lady Bird? Sí. Igual es, sea, un, bueno. Es un luchador de... Es un luchador de wrestling. Es un personaje de entrada. Sí, es un señor grande, barbudo, noruego, que va vestido de colegiala kawaii. Y ese era pero su, sin afeitar ni nada. Era su gimmick, hombre, claro. Era su gimmick cuando peleaba. Y que además canta. Y canta. Y vive en Japón. Sí, claro, porque ahí se gana, se gana la vida de puta madre. Se ha ido a Japón porque gana una pasta. Hombre. Bueno, después de este pequeño cajón desastre. Después de la sección Japón es un país. ¡Qué vida lleva, TP! Kuni respira aliviado. Que digo, hoy vamos a dedicar todo el programa a hablar de los Masters del Universo. No es un montaje. Yo acaba de conocer a Lady Bird. Tiene pelazo, ¿eh? Es guapo. Es un señor, pues como digo, con barba, con pelo largo, con dos coletas kawaii y disfrazado de Sailor Moon. ¿Quieres ser su señor del antifaz. Buen mulamen tiene. ¿Te estás acordando? A ver si lo veo ahí abajo. Coño, replanteamos. No, como el árbitro este, el tonto este. ¿Cuál de ellos? Este que sale en el chiringuito. El Rafa. Sí. Ese también se puso a ver a través de una pantalla. Se puso a girar la cabeza. A ver si veía fuera de juego. No, así se le veía algo debajo de. Ay, Dios. De Bale o el calzón de Bale o algo así. Madre mía. En fin. Todo bien, entonces. Todo bien. Qué curioso. El chiringuito va. El periodismo deportivo, ¿eh? Es su pelo. Qué mundo. Es su pelo. En fin, como iba diciendo, hoy vamos a dedicar todo el programa a hablar de Masters del Universo. Vamos a abriar un poco la estructura del programa, pero lo que siempre tiene cabida es la actualidad, las noticias, aquí en la casa de mi hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Vuelve Celebrity Deathmatch. Para 2019 regresan los combates locos de muñecos de plastilina que representan la salvaje violencia entre dos famosos o incluso más en un ring de la manera más loca y real. O eso esperamos, porque no es la primera vez que lo intentan. Desde que en 1998, que se inició esta serie en la MTV, hasta el 2002, que dejó de emitirse, fueron buenos tiempos para esta loca serie. Pero no es la primera vez que tratan de regresar. En 2006 con una y única temporada y en 2015 que no pasaron ni del episodio piloto. Les deseamos mucha suerte y esperamos que esta sea la que cuente y no la de prueba. Lisa, yo fregaré los platos siempre que saque el papelito del sombrero y no sea de prueba. ¿Ves? Fregar los platos. Pero era de prueba. El sistema funciona. La cadena estadounidense Starz ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de American Gods, la serie basada en el libro de Neil Gaiman y protagonizada por Ian McShane, Ricky Whittle y Gillian Anderson, aunque esta no vaya a participar en la segunda temporada, entre otros, y que contará con Paco Cabezas entre los que dirigen episodios en esta nueva etapa. La fecha que tenéis que apuntar en vuestras agendas es el 3 de marzo y la están promocionando como un consejo divino que estallará en el caos, obligando a que los viejos y nuevos dioses recorran América hasta confluir en Cairo, Illinois, obligando a Sombra a hacerse un sitio como creyente en un extraño nuevo mundo de dioses vivientes donde la fe requiere terribles sacrificios. Recordemos ahora a alguien que se sacrificó para salvarnos a todos. No te esfuerces. Te voy a transformar en chocolatina para comerte, o quizá en bocadillo de queso manchego. No cuentes con ello. He decidido hacerte seguir un régimen. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. ¿Eh? Adiós, Bulma. Trunk. Adiós, Goku. La madrugada del jueves 6 al viernes 7 de diciembre se celebraron los Games Awards en Los Ángeles. El ganador de la noche fue God of War, que se llevó premios como Mejor Juego, Mejor Dirección o Mejor Juego de Acción-Aventura. Red Dead Redemption 2 se llevó premios como Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora o Mejor Actuación. También tuvieron premios Fortnite, Monster Hunter World, Forza Horizon 4 o Celeste, entre muchos otros. El youtuber español Willy Rex estuvo nominado como Mejor Creador de Contenido, pero no pudo llevarse el premio a casa. Durante el evento se produjeron anuncios de juegos nuevos y contenido para otros títulos ya en el mercado. Los más destacados fueron Far Cry New Dawn, que se filtró como unos días antes, The Other Wars, el nuevo juego de la gente de Obsidian, o el nuevo capítulo de la saga Mortal Kombat. La distribuidora Annapurna tuvo un papel principal presentando hasta 4 juegos. Fue una cala larga, muy larga, de casi 3 horas y media, con muchos anuncios, actuaciones musicales y tremendamente aburrida. Geoff, para el año que viene te pedimos una cosa. Me puedes robar, me puedes matar de hambre, me puedes dar de hostias, me puedes hasta mear, pero no me aburras, joder. Avengers Chimpún. Ese es el título que nos hubiese gustado que tuviese la última entrega de este grupo de aventureros héroes sacados de una fiesta de pijamas que acaba en una rave loca, con gente sangrando, babeando, llorando y muerta, sobre todo muerta. En Avengers Endgame, que es el título real de la entrega que finalmente veremos a finales de abril de 2019, en ella vemos a Tony Stark en lo que yo diría que es la Milano, confesando que hacía 4 días que se acabaron los víveres. De hecho, el ser humano es maravilloso y han comenzado una colecta de víveres para el señor Stark en Facebook con el hashtag Ayuda a un Vengador. No te mueras todavía, Tony. Queremos verte en cines el próximo abril. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Escabechina superheroica en Netflix. ¿Qué podía faltar? Porque la cadena ha anunciado la cancelación de una de sus series estrella, Daredevil, a pesar de que los buenos resultados de la tercera temporada del Demonio de Hell's Kitchen, en fin, pues la serie no va a renovar para una cuarta temporada. Daredevil se une así a otras series Marvel canceladas por la cadena como Iron Fist, Luke Cage o Defensores. Las únicas que quedan con vida son la segunda temporada de Punisher, que llegará a principios del año que viene, y la tercera de Jessica Jones, que está terminando ahora mismo su rodaje. ¿Qué vendrá después? Seguramente la cancelación total de cualquier producto Marvel en Netflix, porque recordemos que Disney estrenará más pronto que tarde su propia plataforma de streaming, donde seguramente volverán todos o parte de estos héroes. O eso esperamos, porque si no es así, os habéis pasado de frenada, Netflix y Disney, de frenada, muy mal, muy mal. Te han metido en el talego por pasarte de frenado, frenadamente, sí, sí, frenadamente, muy mal, frenadamente. Muy mal, muy mal. Frenadamente. Muy mal, muy mal. Ya. Frenadamente, malamente, muy mal, madre mía. Madre mía. Entre esto. Dinero, quieres dinero. Sí, sí. Yo, la verdad, gente, este señor y la chavala esta que canta ahora. Esta que canta flamenco raro. Rosalía. Esa. Oye, joder. Queda exnovia de Crema Tangana. C Tangana. Flipalo, chaval. Es el Tangana ese no es un señor que hacía rap y ahora ya no. Ahora hace trap. Es que yo leí una entrevista el otro día al KSO este. KCO. Ese. No sé qué. Escucha, bien, Michael, bien. Va bien, venga. Con la Rosalía y el Tangana te digo, no, pero ten cuidado con KCO, que es uno de los que empezó en este país. El KCO este. No, me mola porque de cada. El Casio, como el teclado. El Casio, de cada cinco frases decía co. Hombre, porque es de Zaragoza. Claro, claro, ya. Pero me hace gracia cuando lo ves transcrito en una entrevista. Ah, bueno, eso ya es problema. Eso ya es el periodista que escribe. No, era del diario.es. Yo creo que era para darle. Vale, darle. Para ubicar al personaje. Y con profundidad. Claro, Profundidad co. Bueno, tráiler de Avengers Endgame, que es el más visto de la historia, al parecer, 281 millones de reproducciones en 24 horas. Yo aún no lo he visto. Un millón en una hora. Cuando al parecer el de Infinity hizo el millón en 21. 230 millones de reproducciones. En el primer día hizo Infinity War. Es el segundo tráiler más visto de la historia, Infinity War. Y el tercero es el del remake del Rey León con 224,6 millones de reproducciones solo en 24 horas. O sea, Disney lo... Bueno, pero esto no es un trailer, es un teaser, es un minutico y medio. Es... Mira, hay gente que se ha quejado diciendo, estáis flipando mucho con el tráiler cuando no es más que un epílogo de la otra peli. Bien. No yo sé tenía, dónde está el problema. Yo tenía una teoría y era que... ¿Tú lo has visto? ¿El qué? No, no lo he visto. Ah, vale. Sí, yo no lo he visto. ¿Quién no has visto el qué? El tráiler. Él, claro. Yo no lo he visto. ¿De Avengers? No. Madre mía. ¿Sabes? Víctor no quiere ver trailers. No quiero ver trailers. Intento para no ver llegar trailers. Virgen a las pelis. Claro. Vale, la movida. Pero escucha, no, va a llegar no. Siempre virgen a las pelis. No, no voy a llegar. Vuelvo a repetir. A ver, no hagáis chistes fáciles. Voy a. Vivo en el, aunque yo no quiera, vivo en el mundo. Entonces. O sea, aunque yo no quiera, pues suicídate. La gente. Es decir, vivo con gente que comenta. Es decir, ya sé, por ejemplo, que sale este hombre en una nave. Es decir, porque, la Milano. Diciendo, tengo fame. Milano bonita. Pues, lo más gracioso de todo es que yo tenía una teoría, que es que esta película verdaderamente no necesitaba tráiler ni nada. Verdaderamente, si esta película no hubiese mostrado absolutamente nada hasta el after credit de Capitana Marvel, habría vendido, va a hacer también los 5.000 millones que tiene pensado hacer y tal y cual. Entonces, no necesitaba publicidad. Yo era de la teoría de que no lo íbamos a ver este 2018, sino que lo íbamos a ver muchísimo más tarde. ¿Se ha visto? Pues bueno, ahí lo tenéis. Ya tenéis el tráiler, tenéis vuestro minuto y medio. Hay programas que ya están preparando su especial de 6 horas sobre ese minuto pero, y medio. Pero qué vinagres, ¿eh? Es como un viejo. Ahí ya tenéis no, vuestra casa. Ahí lo tenéis. Ahí lo que buscabais. Ya lo habéis conseguido. Pero, lo que queríais. Pero, por favor, no me seáis idiotas. Y no digáis que hay agujeros de guión en un tráiler, por favor. ¡Entretenme, payaso! Os pido, por favor, que no digáis, es que hay agujeros de guión en un tráiler. ¿Qué queréis? ¿Que el tráiler os cuente la película ya directamente? Al parecer es porque en la peli... Lo de Ant-Man, ¿no? No. Eso ¿a no? qué sale Ant-Man en el tráiler? No, eso tendrá una explicación. No. ¡Hijo de puta! De lo que se queja... Eso que le pasa por llamarme idiota, hijo de puta tú. Y por vivir en el mundo, ¿no? Eso, de lo que se queja la gente es de que en la peli a Iron Man le parten, creo que la parte izquierda del casco, y en el tráiler lo que se ve que está roto es la parte derecha, o algo así. A ver, está en una nave. Es nanobiotecnología. Claro, claro. Iron Man está en que una nave. Que repara lo que le sale de los cojones. Está en la Milano. Os recuerdo cómo termina al final, que están todos en Titán, cuando toda la gente desvanece. Pero él está en... hay gente que no lo ha visto. Pero ¿cómo que tienes que contar él, nada? Él está en Titán. Es decir, está en Titán con todo el mundo. Yo quería que te contemos los spoilers, pero aquí contando la Infinity War, cabrón. Pero es que, es decir, vamos a ver si es que a lo mejor eso es el final de la película. Nos han puesto una imagen del final de la película. Ya está. A ver, nosotros, los que hemos visto los trailers de Avengers... La gente normal. Y luego vimos tranquilamente Infinity War. Y no pasó nada. Vimos que no solo no pasó nada, sino que además... Sino que el trailer estaba modificado respecto a la película. Claro, los rusos son muy cabrones. Yo vi el trailer a toro pasado y sí, se ve en el trailer que cuando está todo el mundo corriendo por Wakanda, se ve a Hulk y en la película Hulk no sale en ningún momento. Y cuando le para el puño el Capi, tiene 3 gemas. No tiene todas. No tiene 4. ¿Sabes? No, luego tiene todas, ya. No, pero cuando le para la mano tiene su... Ah, bueno, sí, le falta la mente. Pero vamos. Pues eso. Que en aquel trailer está muy chulo y además... Sale Ronin, que es una cosa que me ha sorprendido mucho. ¡Toma! Gracias, Mike. Eso lo dije en el WhatsApp. Ya lo sé. Y aparte hemos tenido el de Capitana Marvel, que lo hemos mencionado. Claro. Que los idiotas... estarán contentos. ¿Por qué? Porque sonríe. Porque esta vez sonríe. Para que no sepa de qué va la vaina loca es que los de siempre decían que, claro, que joder, ¿qué pasa con la Capitana Marvel? Que no se reía, que salía muy seria y que no podía ser eso. Que no podía ser eso. A mí me gustó cuando salió eso, la gente en Twitter haciendo montajes de las pelis de Thor, poniéndole sonrisas ridículas al cartel de Thor, al cartel de Infinity War, de Iron Man, de la Civil War, todos sí. Con sonrisas en plan, ¡qué feliz! Claro, porque supuestamente... Hay gente que muere, partámonos la polla. No, porque es que los superhéroes, algunos superhéroes sí pueden ser serios y tíos duros, pero las superheroínas tienen que reírse. Y me ha hecho mucha gracia porque sé que sale un gato. O sea, sí. Que sale el rey y te dicen, ¡oh, Dios mío! ¡El gato va a dejar tuerto! Porque el gato se llama Fury. La teoría de que el gato va a dejar tuerto a Fury. Fury va a dejar tuerto a Fury. El gato no sonríe. ¡Hijos de puta! Pero tampoco se ríe. Un trailer que según el que ve trailers por mí, que sí. Sabe quién es. Que es José. Un amigo nuestro que sí que ve trailers, que es una persona normal. Bueno, es José. A ver, cada uno dentro de su normalidad. Dentro de su normalidad. Dice que. Joder, cómo suena eso. Es muy. Dentro de su. Su prefijo su. De su suyo. Que si quisiesen hacer una peli de Dragon Ball bien y no la que comentamos el programa pasado, se podría hacer porque hay un momento flipas, muy super guerrero. Cuando se convierte en Super Saiyajin, chaval. Dice que entonces que si por una vez quisieras hacer bien una película de Dragon Ball, ahora es el momento de hacerla, ¿no? Ahora sí. Y no en. ¿Cuándo fue? ¿2004 fue? 2009. ¿Cuándo fue la de Dragon Ball Evolution? 2009. Lo ha borrado de su mente. Se ha dado así porque claro. Sí, yo soy tú y sí. Es mi casa. Oye, siguiendo con Disney y Marvel, lo de Netflix, ¿vosotros creéis que. Lo de Netflix, padre. Si Daredevil o Punisher, que son series con un contenido más adulto. Bueno, prácticamente todas las de Netflix de Marvel. Al trasladarla, si es que lo hacen, a la plataforma de Disney, ¿creéis que va a aguantar el tipo? ¿Que van a respetar ese tono? ¿O por ser Disney lo van a suavizar? Deberían respetar el tono. Yo no he visto nada de las primeras. ¿Mm? Pero esto seguramente lo va a hacer Disney, pero luego no se lo va a vender también a Netflix. Esto sí. No. Se acabó. En América no, pero en Europa sí. En Europa ya veremos, pero en teoría se acabó Fine. Disney no va a sacar su plataforma fuera de Estados Unidos de momento. Pues mientras ese de momento no dé el salto, la licenciará a otros cadenas HBO, Netflix, sí, las indicará, Hulu o su puta madre o la que haya ahora. Amazon Prime, lo que sea. Efectivamente. Y yo creo que la suavizará un poco, en plan que no las queda suavizará. Yo creo que les va a quitar lo que es esa imagen, la propia, no la imagen del trasfondo, sino la imagen visual de tanto oscuro. ¿Sabes? Y no me refiero a Luke Cage porque es negro, quiero decir. Sí. No, ni Dark Devil porque es ciego. Por eso, pero que no van a mostrar esa la mugre, ¿no? Los planos van a ser más coloridos, se va a ver más el traje como colorido de los héroes o sus cosas buenas, ¿sabes? Pero es que el problema que tienes es que ya has creado un fandom de esas series. Es que hay un. Ya, pues ya. Esa serie, Daredevil es la tercera. Escucha, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes quién es Disney? Disney Corp. Disney Corp. Pues eso, a Disney Corp se la suda todo. Ya. ¿Sabes? Pues eso. ¿Qué pa' qué? No. ¿A qué momento? Esa es mi two cents. ¿Alguien más quiere opinar sobre eso? Tú que te has visto todas. Es que está consternado. Estoy dolido. Consternado por la noticia. Temes por la vida de Punisher, ¿verdad? No, pues va a acabar igual, obviamente. No, o sea, esto... El garrotillo. Yo creo que más que nada sería estrategias comerciales entre ellos. Yo no sé si en qué momento se acabarían los derechos de autor de Netflix, pero tampoco van a seguir haciendo una serie que les está yendo muy bien. Pero para luego dejárselo en bandeja también a Disney, igual... No quieren hacerle su trabajo. Ahí está el tema, claro. Es que va a llegar un momento en el que Disney va a decir gracias por todo lo que habéis hecho, a partir de aquí ya seguimos nosotros. Claro. Pues a lo mejor esto es una herramienta de presión... Dame para... que tú no sabes. Claro, para que dentro de un tiempo decir... Claro, o te pones tú a hacerlo ya o claro. yo me bajo ya del carro. Oye, y siguiendo contigo, Celebrity Deathmatch, ¿va a ser con muñecos de plastilina? ¿O crees que van a arreglar con algo distinto? Yo creo que lo suyo es que sea exactamente igual, lo que pasa es que no va a ser exactamente... Va a ser ordenador, o sea, ya está hecho el ordenador, pero la estética seguirá siendo de muñecos de plastilina. Sí, eso sí. No tendría sentido. Eso sí. Que era la gracia, para el que no sepa que era Celebrity Deathmatch, aunque lo comentamos en un programa de la temporada pasada. Era una serie con muñecos de plastilina que se peleaban, bueno, hacían lucha libre, pero bastante salvaje, pero la gracia es que los personajes eran famosos. Bueno, lucha libre, que lo mismo se metía en una serie eléctrica, tenían un mecha, que te parecía un tiburón, que de repente había un combate que era Marilyn Manson contra Elton John, por ejemplo, o cosas por el estilo. Era muy harto. Bastante, bastante. Y venga, voy a saltar aquí ya... La liebre y venga, va. God of War, juego del año, venga. Ahora, yo ya dije cosas en el WhatsApp, pero también dije que estábamos agotando debate en el WhatsApp, así que venga, lo saco aquí. Venga, God of War, juego del año, Víctor. ¿A ti te gusta Víctor mucho? La galantera. Yo me la vi hasta el final. ¿Sí o qué? Yo me la vi enterita. Máquina, fiera, furia, titán. Sí, soy Robin Hood, que me ha hecho mucha gracia. Tornado. Bueno. Robin Hood. Me la vi hasta el final, aguanté a Geoff. Y sus puñalada en la yugular, Killing. Magic, ¿quieres que pongamos un anuncio tuyo cada 15 minutos? Paga. Hijo de puta, qué cabrón. ¿Cómo nos lo coló? A ver, voy a decir una cosa. Es una entrega de premios. Verdaderamente lo que debería importar son los premios. Mucha gente se ha quejado luego en redes de es que han mostrado muy poco. No es un E3, no es una Gamescom, ¿sabes? No es una conferencia para presentar cosas, ¿vale? Es una entrega de premios. Tenías que centrar en que has ganado los premios. Pero bien es cierto que las compañías lo aprovechan para los World Premiers. ¿Qué pasa? Que cuando 5 World Premiers son un mapa nuevo para el Fortnite, un mapa nuevo para... un coche McLaren para Rocket League, un mapa nuevo para el PUBG, pues es en plan de tal, que saques muchos indies y que las bombas verdaderamente de la propia conferencia sea Mortal Kombat, que nadie lo esperaba. Yo por lo menos no esperaba un nuevo Mortal Kombat y el vídeo es... Me estoy calentando un montón, escucha David. A ver, pues habla. Pues nada, habla. Por las putas 10... Vamos a ver, quiero decir, si tú dices... No, va a estar bien. Tú dices en Twitter, va a estar bien. Échale un ojo. Sí, bueno, va a estar bien. Va a estar bien. Entonces tú coges, tú te sientes ahí a verlo sin ningún tipo de preconcebido en el cerebro, ninguna idea. Sí, crees que va a estar bien. Va a estar bien, va a estar bien. Va a estar bien. Y entonces te hacen las 10 World Premiere esas de mierda. O sea, porque fueron 10 castañas como 10 cocos. Nintendo decía, estar atentos. Claro. Además, el tweet. Hubo gente que... Es que empezaba, yo aquí estaba en plan de una semana antes, ¡madre mía, lo pega War! ¡Madre mía! Y era en plan de... Y ya claro, o sea, tú te vienes arriba. Y luego sale el de Devil May Cry diciendo, ¡mirad que voy, mirad claro. que voy! Digo que en el tweet de Nintendo, la gente decía, fijaos que las únicas mayúsculas que hay en el tweet es la M, la P, la T y la S. Y era, decían, son las siglas de Metroid Prime Trilogy Switch. Y mucha gente empezó a hacerse papel. La conspiranoia. La conspiranoia. ¿Y qué fue lo que me enseñó Nintendo? Un personaje para... El primer descargable, ¿no? Primer descargable, que es el Joker de Persona 5, que es una serie exclusiva de PlayStation, ¿sí? Que está ahí, de momento. Y el posible anuncio. El Marvel Alliance 3, exclusivo para Switch. Que los Alliance eran una serie de juegos bastante... Voy a tirar hate. El diseño me parece horroroso. No me gustó. Se puede mejorar, es un juego de móviles. Es horroroso. Sí, pero los dos primeros no estaban nada mal. A ver, que el juego puede estar bien, pero que yo en la Play 3 me acuerdo de Atalanta de jugarlos y tal. Bueno, vale, pero tampoco ya me mataba. Y luego encima, la conferencia, para hacerla más tediosa todavía, presentabas el mapa del Fortnite y traías a un pollo del Fortnite diciendo: ¡jo! ¡Nos hemos currado un mapa que mola mazo con la nieve! Dices tú, pero... ¡Se queda la huella y todo! ¡Qué risas! Luego encima, es decir, la gana me parece que se dieron 25 premios o 30 premios. Y muchos de esos premios los dio el propio Job, agarrado al trofeo diciendo: bueno, y el mejor este es este. Yo el año que viene soy el Job Kill y directamente digo: voy a dar los 7 premios, hago con una lista de premios. Y lo va a tirar. A lo mejor ni siquiera sé qué. Y se lo tira a uno, a lo mejor se lo mando al otro. Porque es que no me joda, por lo menos lo hace más dinámica. No tenéis, como dice Víctor, con la estatuilla aquí así. Y los premios del indie son para este, el de sí, no sé qué, el de la, la. El y mejor. Ahora un anuncio. Muy bien, gracias. Eso haces como el pavo que se me había olvidado ahora de. Quién era, pero bueno, es que se sentó en un sofá, hizo un streaming durante como 8 horas que era él sentado en el sofá y entre medias sí que hizo un anuncio importante. Michael, ¿te acuerdas cuando vimos la primera gala que la vimos en tu casa? Sí. Que la emitían en Stars. Sí. Que la presentaba el de Community, que salió a entregar un premio. Sí, Joel McHale. ¿Vale? Que nos va a demandar por el chiste de lo de Netflix. Sí. Un día de estos. Y que, bueno. Que atención, que es que, pues, el nivel de aburrimiento de esa gala, fue por 10. Por 10. Sí, pero bueno, aquella gala tenía su gracia porque, bueno, parece que estaba grabando. En un salón o en el garaje del colega. Sí, había gente. No tenía muchas pretensiones. Había gente por detrás. No había ni trofeo, ¿no? Sí, pero había gente por detrás tomando copas. No, el que ganaba se sentaba con el Joe este, hablaban un rato y se piraba. Pero ni estatuilla ni polla. No. Es más, fue el primer sitio en el que vimos. ¿Fue donde vimos por primera vez No Man's Sky? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Fue donde pero se el de los palés? El de los palés. Sí. Era en Spike TV, ¿no? Spike TV, es cierto, es verdad. Que sí. Esa fue buena. Esa sí, joder. Y ahí, no sé si en esa se vio No Man's Sky The Last of Us por primera vez. Pues no sé, pero me acuerdo de... El primer de Last of Us. Yo me acuerdo del No Man's. Sí, esa estuvo guapa. Sí. Estuvo guapísima, que podía. Pero también fue horrible, bueno. Pero lo que dice Michael, no había pretensión. Ahí era en plan de... Estamos aquí en un palet tirados con 4 cojines. Con una tele. Unos tíos atrás bebiendo cerveza. Claro, ahí hay unos Doritos y unos Mountain Dew. La gente está bien aquí, somos 4 colegas. Guay. Vamos a ver premios. Ahora el rollo este que me traen aquí de pajarita, no sé qué. Llegaba un colega al que iban a darle un premio y le decían: aplástate aquí. Claro. ¿Quieres fumar algo? Tengo aquí esto. Y es que, bien, no. El año pasado encima con el famoso hace 2 años con el famoso premio a Kojima con la... ¿Sabes? Pero bueno. El año pasado que fue. Bueno, que... A ver, para mí God of War... Premio mejor juego del año. Yo no juego Red Dead Redemption 2. No puedo opinar sobre Red Dead Redemption 2. Pero lo único que puedo opinar del juego es lo que he visto en vídeos. Vale, pero para mí God of War es merecidísimo el premio God of War. ¿Por qué? Porque God of War era una saga que estaba muerta. Después de Ascension, el juego, decir que era ya más de lo mismo, no valía para nada. Y de repente, como te estaba comentando que han hecho con Resident Evil, vuelve a ser un God of War porque tiene muchas cosas de en cuanto a trama, de ir al infierno, salvar a alguien me traiciona, como tiene ha tenido siempre God of War, ir buscando cofres. Pero ya no es aporrear un botón. Es muchísimo más táctico. Es muchísimo más, voy a hacerlo, aunque me jode, Dark Souls, en el sentido de que ya tienes que controlar, tiene mucho de parry, de bloquear, de esquivar. Todos estos poderes locos que antes sí se hacían dando muchas veces a la X, ahora es un poder que tienes que activar, que tiene un cooldown. Entonces, han reinventado el juego completamente, han creado una trama muy buena. La relación que tiene Kratos con el crío durante todo el juego, ves cómo se desarrolla. El primer que están bastante alejados porque el chico está más apegado a su madre, y como al final son uña y carne. Entonces, en todo, la música, visualmente, para mí God of War es un merecido premio. La única pega que le puedo poner es lo que la gente dice, ah, es que los exclusivos no deberían participar en los God of War. Pues no, perdona. No, yo creo, por ejemplo, exclusivo, igual que se lo llevó en su momento el Zelda, el Breath of the Wild. Que, por cierto, las críticas, cuando lo ganó Breath of the Wild, no hubo críticas a que un juego exclusivo se ganase, claro, se llevase el premio. Es que era tan evidente que tenía que ganar los Zelda. Entonces, no había preguntitas. Y eso lo ha soltado como queriendo decir algo. No, que si criticas, no. Que si criticas A, critica también B hace un par de años. No, ¿qué quieres decir? ¿Que la gente a Nintendo le hace... ¿Le hace ojitos? Le hace ojitos. Sí. Sí, pues. Y que Sony... No, a Sony también le hace ojitos. No, Sony y Xbox son la gresca de la guerra de consolas tradicional. Y... que antes tenía Nintendo, pero Nintendo, como ha dicho, I'm too old for this shit. Sí. ¿Sabes? Se ha echado para volar y ha dicho que sí, que yo soy de las consolas, pero que voy a mi pompa, dejadme... ¿Vosotros queréis pegar? Que yo me he pegado muchos años y estoy hasta la polla. Entonces, ahora, es decir, yo, para mí es merecido, sí, es mi argumentación. Vosotros, que no habéis jugado a God of War, pero se jugado a RDR, pues claro. A ver, yo es que... Yo creo que, mira, podemos ir más allá. El día que hablemos del Red Dead Redemption en el programa, ahí ya nos podemos... Estoy esperando ya el del Spider-Man también, aquel que dijimos. Pues tendrá que llegar antes. Mira, está ahí acumulando la cosa. Pues para cuando estrenen un nuevo universo, 21, que 21 de diciembre. Todo el mundo está diciendo que es excepcional. Es que la animación ya simplemente... No, pero la propia historia. O sea, sí, yo quiero decir que la historia también lo he escuchado, pero a mí ya simplemente como persona que le gusta la animación de toda la vida y dibujar y mierdas, yo vi la animación y dije, esto es la primera vez que lo veo en mi vida así. O sea, es la primera vez que veo un cómic moverse así... Así, o sea, en plan de que yo puedo hacer un frame, parar, viñetearlo y puedo... Toma, un cómic, ahí lo tienes. Te puedo presentar un tomo de esto gordito con mogollón de cosas y es que me cabe en la cabeza. Es que me parece el melocotonazo padre. Estrena el día 21 Aquaman. Sí, que ¿sabes? Se va a pegar, por muy bien que chica, la están hostia. Poniendo... La están poniendo muy bien también Aquaman, pero se va a meter una hostia. Chica, hostia. A mí me solo por salir el mismo día. Pobrecito, y es eso, que este Aquaman tiene buena pinta. Pero hay gente, me ha hecho mucha gracia también con el tema de su off-topic total, con el tema de Aquaman, porque salieron las notas de Spider-Man y todo el mundo diciendo, ¡sí, señor, qué buenas las notas de Spider-Man! Todo el mundo tiene razón. O sea, las notas de Aquaman, que son casi iguales que las de Spider-Man. ¡Uy, Warner ha comprado notas! No, ¿cómo es posible? Tiene muy buena pinta. Volviendo a los videojuegos. Vosotros que habéis jugado. El Red Dead Redemption, yo no he jugado al God of War. A mí este año me jode mucho porque yo me he perdido el God of War, que no he tenido tiempo ni dinero para jugarlo. El Dragon Quest 11, que tampoco he tenido tiempo ni dinero para jugarlo. No tengo el Tetris Effect, que lo quiero tremendamente fuerte. O sea, yo solamente lo vi y dije, madre mía, esto me va a dar unas noches, unas vainas locas. Entonces, no he probado mucho el Octopath Traveler, no he probado muchos juegos y este año me jode. Entonces, de lo que he jugado, pues obviamente, si eres una persona normal en tus cabales, yo de lo que he jugado, Red Dead Redemption es lo mejor. Y no me lo he terminado ni de coña, pero simplemente, con que le eches 60 horas haciendo el canelo por ahí. Ya lo sabes. Que yo conté el otro día, llevo 80. Claro. Y todavía. Estoy en el capítulo 6. Yo lo habré dejado en el 40 horas, 30% hecho. Y joder, o sea, no me hace falta jugar más sabiendo que la narrativa va a estar de puta madre, ¿sabes? Y dices, es que es lo juego del año. Que luego, el God of War, efectivamente puede ganar, si es que es eso. Es que también si consideras, y más esta gente, esta gala, que considera, pues eso, como los cambios que se hacen en una... Es el debate que tuvimos tú y yo, Manuel. Red Dead Redemption 2 es Red Dead Redemption 1 más grande, con más mecánicas, con más cosas, pero es la misma fórmula. Sin embargo, God of War es la reformulación de algo que venías de ser unos niños pajeros de... Igual que Breath of the Wild. Fue de Zelda, claro. Reformulación de los Zelda. Por eso es por lo que puede pasar. Por otro lado, pues yo que sé. Pues, de lo que he jugado es lo mejor. Y luego está el Spider-Man y cosas así. Esto es lo que pasa cuando se discute por el WhatsApp. Porque yo lo único que te dije que decir, que simplemente era más grande, era simplista. Pero luego ves, hablando. Claro. Nos entendemos. Así no juráis. Claro. Así no juramos, no acabamos en la calle. Que te acuchillo, mierda. ¿Qué mierdas ahí? Mierda. ¿Te ríes? ¿Te ríes, ¿Quieres sentir en el pecho? El mejor invento del WhatsApp ha sido los stickers. Lo que traemos hoy es impresionante. Los stickers del WhatsApp, si os bajéis los de Foro Coche, madre mía. Que... Vamos, eso, simplemente por hacer un poco de publicidad, en Telegram llevan los stickers. Ya. Y en Telegram no te lee la CIA ni Facebook. Se pueden editar mensajes. Ya están los rojos con el Telegram. Se pueden editar mensajes. Twitter, aprende. ¿Podemos usar Telegram? ¿Quieres que hablemos de verdad de terrorismo? Yo soy de Live. Mira, según Watt, terrorismo es esto. Justo en el centro de las galaxias, entre la luz y las tinieblas, se alza el castillo de Grayskull. Durante innumerables siglos, la hechicera de Grayskull ha mantenido este universo en armonía, pero los ejércitos de la oscuridad nunca descansan en su ambición eterna de conquistar Grayskull, porque aquellos que controlen Grayskull tendrán el poder de un ser supremo, el poder de un todopoderoso, el poder de convertirse en Masters del Universo. Porque Paraguas Terrorismo es la película de Masters del Universo, pero iremos a hablar de ella en unos minutos. Hollywood, ¿qué racha llevas, eh? ¿Qué rachita lleva el pobre? No, pero aquí, está pasando, aquí vamos a disentir. Porque sí, una cosa. Sí. Porque aquí gana la mayoría, ya sí, lo digo. Sí, porque la de Dragon Ball era mugre y esta menos. Pero luego hablaremos de la peli. Como digo, Masters del Universo, que es el tema del programa de hoy, es una de las franquicias más reconocibles de los años 80. Casi todos los chavales alucinábamos con aquellos muñecos enormes para lo que estábamos acostumbrados para la época, que veníamos de los juguetes de Star Wars, o incluso los G.I. Joe, veíamos esos enemigos loquísimos, esos que tenían hasta pelo. Sí, sí, es que había algunos con pelo. Gente peluda. Como el mutante del primer capítulo de los X-Men de la serie de animación. ¡No me disparen! ¡Soy mutante, pero solo tengo pelo! Esos vehículos que tenían, que había uno que era como una especie de esqueleto de dinosaurio y los metías a todo. Os recuerdo que había uno sí, que olía y todo, que sí, olía, Stinkor. Ya, tendremos tiempo hablaremos de ese señor. Me acuerdo cuando me enganché al Stinkor. Se llamaba Stinkor a todas horas. Veías de noche ahí. El propio castillo de Grayskull, que como escenario para jugar era acojonante. Era tener el castillo de Grayskull y el barco pirata de Playmobil, era como los dos grandes hitos. El niño rico de clase siempre lo tenía. Siempre. Yo el barco pirata sí lo tuve. Bueno. No tuve el castillo. El niño rico de clase y Victor. Tuvieron el barco pirata, que cuando me lo cargué definitivamente terminó en mi pecera decorando el acuario. Lo abrimos y lo pusimos como para decorar el acuario el barco destrozado. Madre, bueno, tuviste ahí tus buenas notas y sí, y conseguí. En aquella época también eran los años en los que las cadenas generalistas te emitían dibujos animados y los podías ver. ¡Que son las 5:30, mamá! ¡Quiero ver Telemadrid! ¡Claro! La merienda que te echaban Transformers primero y luego He-Man. Sí, la merienda de Antena 3 con Miliki. Con Miliki y Ricky Yasema. La merienda del programa de Nacho Vidal. Los fines de semana por la mañana también tenías dibujos animados. Sí, tenía merienda Nacho Vidal también. Los fines de semana era una época en la que madrugar nos parecía buena idea. Sí, cajón desastre, tío. No teníamos edad para ir de fiesta. Y eran los años en los que se emitía también la serie de televisión de He-Man y que nos parecía increíble. Entonces, había muñecos, teníamos la serie de televisión, los cómics, una película de imagen real. Era una licencia que dio cientos de millones de dólares desde 1982 hasta el final oficial de la línea de juguetes de Mattel en 1988. Pero todo esto tiene un comienzo, toda saga tiene un principio, como decían en el tráiler de La amenaza fantasma, y precisamente la Guerra de las Galaxias tuvo mucho que ver, aunque fuese de forma indirecta, con la creación de los juguetes de Masters del Universo. ¿No, Puni? Pues sí. El mercado era de los juguetes de Star Wars, tenía... No, para menos tenían películas y unos escenarios y temarios clave con todo el tema de los Jedi y que dejaban a los niños picuets. Los Transformers también, pues era una locura imposible de imaginar antes de... Y funcionaban, ¿eh? Y era una cosa que funcionaba. Mattel, muy conocida por comercializar los famosos Hot Wheels y, como no, la icónica Barbie, la empresa se dedicaba a fabricar muñecos, pero no iba muy bien lo de los muñecos de acción, que era lo que estaba triunfando, pues como hemos dicho antes, y... Pues eso, pues no era lo suyo. Tenía una línea. Ahí no estaban triunfando mucho. Tenía una línea que era Big Jean a principios de los 70, pero cuando llegó Star Wars, pues claro. ¿Quién es esta línea? Acá de Big Jean se fue a la puta y ya no vendía. Big Jean era como los Argan Boys, era un muñeco que le podías poner uniforme. Se parecía a Bart Lancaster, ¿no? O Bart Reynolds. Sí, porque tenía bigotes de hombre. Y pelazo también, ¿eh? También. Ahí, sí. Para peinar. Pues tenía mostacho Bart Reynolds o mostacho ostra azul también, según el año. Pues esto fue todo el bajón para Mattel, todo el bajonazo, dijo, ay madre mía. Porque la línea de muñecos de la Guerra de Galaxias se la propusieron a ellos también en una primera instancia, pero su presidente, que era un subnormal, que estuvo así inspirado, pues lo rechazó. y se fueron a Kenner, donde les dijeron, oh sí, qué rico. Y, échamelo en el pecho. Y que su propio presidente, que era ex empleado de Mattel, pues se puso a ello, y así que fueron, es una cosa a la que fueron ahí a tope. Hay que decir que luego durante años en Mattel se echaron las culpas. ¡Hombre! ¡Lo dejaste tú! ¡No lo dejé yo! ¡No lo dejaste tú! Todos decían, por mi culpa, sí, por sí. mi culpa, por mi pues, maldita claro, culpa. Durante muchos años era en plan de... Pero vamos a ver, ¿quién lo dejó escapar? ¿Quién ha sido? ¿Quién? Y yo decía, uno, yo creo que fue Yo-Yo. Y Yo-Yo decía, González, no, González, fue González. Yo-Yo, fue González. Fue claro. Es que para que os hagáis una idea de cómo fue el boom de los juguetes de Star Wars, Kenner se quedó sin material. O sea, no llegaban para... No había plástico. No había plástico. Es que la movida era que si hubiese firmado por Mattel, eso no habría pasado, claro. Porque Mattel era enorme. Entonces Kenner Mattel dijo... Era una pequeñita. Esta no la queremos. Y Kenner lo que comenzó a vender, en plan, fue vale por una colección de Star Wars. Bueno. Los niños en Navidad, Papá Noel, les traía un sobre. Con una caja y ponía, aquí habrá muñecos. Me recuerda cuando yo pedí una gráfica para el cumpleaños, para el ordenador, y me regalaron un sobre el que ponía, vale por una tarjeta para el ordenador. Yo eso lo he hecho, ¿eh? O sea... Bueno, niños, estas navidades tendremos juguetes imaginarios. ¡Bien! Bueno, aparte de Flanders... Aparte de este momento, Flanders... ¡Lo voy a utilizar, no sabe Dios! ¡Ay, verdad! Siempre que hago un inciso ya de esto... Sí. Ya no, me viene mi hijo el otro día y me dice... Sí, papá, en el colegio tenemos una profesora, la de plástica, que tiene... alergia al ruido. Y claro, me quedo así pensando, tonto de mí, y me quedo pensando y digo, hostia, ¿cómo se llama eso? Digo, porque todo tiene su nombre, y digo, ¿cómo se llamará? Y ya me quedo pensando y digo, ¡qué hija de puta! Le dice que tiene alergia al ruido para que no hagan los muy niños zorra, ni un muy zorra, hombre. Zorra sin digo, ¿será? De y le dije, Luca, tu profesora de plástica es jovencita, o bueno, ya una señora mayor. Y dice, es una señora mayor, papá. Y digo, ya. Digo, la sabiduría, ¿verdad? Los maestros. Maldita sea. Joder. Tenía que haberlo pensado yo antes. Bueno. ¿Qué le pasaba a Mattel? Bueno. Pues el caso es que todo esto pues dolió mucho a Mattel, puesto que se estaba quedando fuera del mercado y le habían dejado su competidor más directo el éxito en bandeja. Así que su gente se puso ahí a pensar, loco, ahí es que hacemos que los payos del Kenner tienen a los Jedi y las naves. El plan de los Kenner nos está jodiendo. Sí. Así que lo intentaron con Furia de Titanes, que ahora recordaremos más un remake que ha habido hace no muchos años de la película. Que es bastante malo. Pero que en su día, pues cuando salió la primera, uno era magia negra y palote, y a todo, por lo menos a todos los que nos molan las espadas y el tema fantástico. Era magia negra. Pero eso, pues, como que no. Lo intentaron también con Flash Gordon, incluso con Battlestar Galactica. Y encima de que nunca se quedaron con los derechos, pues parece que perdían pasta. Así que... Vaya ilustrado en aquella sí. época, la madre que me parió. Por más que llevaban ideas y temas, nunca cuajaban y eran lo suficientemente buenos como para calar en la cabecita de los niños a los que querían influenciar. Así que dándole vueltas a las temáticas habituales, policías, espacio, militares, y haciendo estudios sobre los gustos de los niños, que es que nadie piensa en los niños... Pues en juguetes dieron que con que los niños parecía que les gustaba mucho el tema de los bárbaros, los espadazos ahí locos. Y tras los estudios que el equipo de Mattel realizó para dar con la solución, que era la temática bárbara, basada casi como en el estilo de Frank Frazetta, que era un dibujante ahí que hacía dibujos de Conan, que los hacía muy bonitos, pues eso a los niños parecía que sí se sentían así como más identificados, de manera que, por así decirlo, se pusieron manos a la obra con esta nueva idea. Uno de los diseñadores de Mattel, Roger Sweet, que le gustaba el culturismo, o lo que es verlo, porque él era un tipo así como de labios escuchimizado. Hombre, pero él dice que le gustaba. Escucha. De joven sí, ¿eh? De joven, es que luego se quedó escuchimizado después. Claro, cuando era mayor. Ah, vale. Cuando era un señor mayor. Que luchó contra células y. Claro. Y le absorbió la vida, con el pene. Pero él estaba. Sí. Pasado, la foto de jovenzuelo era un tío lozano, fornicio. Me parece que ha sido viejo. Estoy pensando. El caso es que decidió hacer un muñeco así como bien grandote. Cogió una figura del que ya tenían, de Big Jim, y fue añadiendo la arcilla para diseñar el nuevo personaje hasta dejarlo enorme y con una apariencia mucho más fiera, porque así como de enfadado, ya que los muñecos hasta entonces tenían una pose más de hacer cola en la frutería que de estar envueltos en una temática de acción. Eso Víctor lo sabía. Yo lo sé muy bien, sí. La gente... Víctor es un muñeco de frutería. Pre-He-Man. Bueno, no, a ver, yo soy dependiente de frutería. Eres pre-He-Man. No soy gente que va a comprar a una frutería, que es lo que has dicho. Hay que comprar el Playmobil frutero. Sí, pero tú, claro, sí. Tú estás dentro del merchandising. Claro, igual que estaba el castillo de Grayskull. Claro, claro. Si tienes a los muñecos pre-He-Man haciendo cola, claro, la frutería, tú eres el que está en el set frutería. Claro, el set frutería. Tú eres el esqueleto de la frutería. No, tú eres Stinkor. ¿En serio? Eso ha sido muy faltón. Pero si me ducho todos los días, antes de venir siempre me ducho. Pero no lo suficiente. Hay que frotar. Bueno, entonces, ¿cuál era la imagen del tipo tocho de aquella época? Pues era la de Mr. Olympia, que era el amigo Schwarzenegger. Hombre. Pero eso, pues como que debido a la altura del Chuache y con su peso, a él le pareció ridículo y dijo que su muñeco, que no, que en SCA, claro, pero que iba a ser mucho más enorme aún. Así que luego creó dos más, uno le llamó Cabeza de Bala, que no era más que un soldado del ejército espacial al que le puso un casco de Boba Fett, porque estaba sin tiempo para poder presentarlo, se parece que tenía así como mucha cara. Y al otro le llamó Cabeza de Tanque, lo cual os podéis imaginar por qué. Y al enorme, el tercero y enorme que había hecho con una capa de piel de oso y una gran hacha de guerra, decidí llamarlo He-Man. Y dijeron, pues bien, pues con esto tiramos ahí. He-Man realmente, la traducción pues sería como el macho. El macho, ¿no sería, no? Sí, el hombre, sí. ¿No? El hombre. Sí, sí, sí. El macho. Eso es todo mayúsculas. Sí, sí. El hombre. El caso es que todo esto aún estaba muy en pañales. Era una buena idea base para la que tirar, pero no lo suficiente. Así que contactaron con un tipo del departamento de arte que decían que dibujaba como... Que dibujaba de puta madre, tío. Va puta madre premo, el cual, como todos, atribuye la creación de He-Man. ¡Hombre, que es Mark Taylor. Sí, a todo el mundo que le preguntas, siempre... Espera, vamos a aprovechar este momento. Sí, a todo el mundo le gustaba He-Man en sus comienzos. Momento ASMR. Cuando era indie. Cuando He-Man era indie, molaba. Vale, entonces... momento ASMR. Pausa valorativa. Hay que decir que mientras que Mattel todo el mundo decía, oye, ¿quién ha dejado escapar? Luego llegaron los de, ¡yo lo hice! ¡Yo lo creé! Claro. Oye, estaría todo guapo premiar así las cosas para la próxima entrega de premios con aperturas de latas. Hay que decir... Y acabamos el programa finísimo. ¡Súper chuto! A esto le otorgamos 3 latitas. En el documental de Netflix este de los juguetes, el tipo este que diseñó el Mark este... Mark Taylor. Mark Taylor es un jeborro. Tiene una pinta de jeborro. Con su pedazo. Un jubilado de estos que es un jefe, ¿sabes? Que le ven y dicen, vaya jefe, tú como el jubilado que se llama pornos en la plaza con nosotros. Ese es el que dice, el día que salieron los muñecos a la venta y vi que había gente que se los llevaba y me emborraché. Ese día me emborraché. Sí. Buenísimo, joder, claro que sí. Y le ves en las convenciones firmando bocetos de He-Man en plan. Y tiene un sello en el que pone su firma directamente. Hombre, normal, con la entre Roger Sweet y Mark Taylor, digamos, se crea el personaje icónico de He-Man, pero He-Man no estaba solo. En mi opinión, un poco más Mark Taylor que Roger Sweet, pero. Pero el otro le dio el nombre de He-Man. Eso sí es verdad. El macho. El caso es que. Él le dio la vida, digamos, estéticamente, Mark Taylor, quiero decir, el dibujante, a toda esta idea. Él ya tenía algunas ideas parecidas, porque él ya tenía un personaje anterior, tipo bárbaro, que solucionaba las cosas ahí a... No tan malote, a dibujado. Perdida. El dibujo que yo vi, tenía más pinta. Y tiró fuerte y flojo a darle forma. Tarok, o algo así, ¿no? Y el caso es que, aparte, hacían falta más muñecos alrededor de He-Man, más aliados y enemigos para poder jugar, así que es donde Mark sí que lo odió todo, pero... Pero todo esto era muy loco y atropellado. Por ejemplo, Bestia se creó hasta 2 veces, ya que la primera parecía demasiado un Wookiee y es normal, era la inspiración de la época, pero no estaban por la labor de enfrentarse a una demanda. Se parecía un Wookiee porque cogieron el muñeco de un Wookiee. Y así que lo cambiaron a lo que es más hoy en día. Y también se creó Skeletor, el gran malvado, y del cual Mark Taylor sí se puede jactar de que es el único creador de pequeño. Fue un parque de atracciones y en su pasaje de terror vio un esqueleto que le dio mucho miedo y le marcó de por vida. Él perjura que era real. Es que el olor hizo creer que tenía que ser un muerto de verdad. Y el tiempo le dio la razón porque los 60 años más tarde se confirmó que era un esqueleto de verdad encontrado en la playa y que la gente del parque dijo ¡Me llevo! Claro, excepto a todos les saca valor, estaban unas conchitas y esto. ¿Qué más miedo que uno real, joder? Pero además que el mundo de los feriantes es así. Es que el que lo encuentra se lo queda. Gitanos con ruedas. Esta inspiración le sirvió para crear el malvado esqueleto, la esencia del miedo y el eterno rival de He-Man. Pero estos dos se dan de hostias por algo, se dan de hostias por en un entorno que es el castillo de Grayskull. Claro, tenían a los personajes y ahí crearon ya el castillo de Grayskull, el lugar donde se libraría esa eterna batalla. Tampoco se pudo crear la primera, porque como ya hemos dicho, He-Man, pues quisieron hacerlo ahí realmente enorme. Así que en su primera creación no cabía por la entrada de la fortaleza. Hicieron la puerta ahí chiquitica y en lo que es a tamaño no entraba incluso a disimular. Era el imaginario. Pues podemos meterlo de lado, pero claro, ahí hubo uno que se puso serio y dijo, no, hay que jugar. Bien. Escucha, ¿cómo vamos a enseñar a leer y a escribir a esos niños si ni siquiera entran? A luchar chache a los niños si no entran en la fortaleza. Buenísimo. Así que, y luego para las aventuras fuera del castillo, que tenía pues el Battle Run, una especie de mototanque, y el Wind Raider, que se asemejaba más a un deslizador, a un Land Raider, y ahí sacaban los complementos y el dinero, pero no las ideas. Oh, aquí viene lo bueno. Así que siguieron tirando de su antigua línea de Big Jim, por ejemplo. En esta línea había un tigre que estaba hecho para un muñeco de 24 centímetros. Pero no les importó, vieron que el tigre era muy grande, tanto como un caballo, así que lo pintaron de verde, le pusieron una silla de montar. Y quedó súper guapo, ya. Pues como un caballo, le pusieron a He-Man encima y eso quedó pues imponente y así nació Battlecat. Y dijeron, pues muchas gracias. El puto mejor muñeco de todos. La hostia. Battlecat era precioso. Sí. Y en la edición que ha hecho la gente de Four Horsemen es impresionante. Es increíble, pero es increíblemente caro. Pero vamos, todo esto al final dices, bueno, tenemos ya los muñecos, tenemos a He-Man, tenemos a Skeletor, tenemos a los enemigos, falta venderlo. Claro, marketing dijo que no podía darle a eso una línea propia. Dice ya que esto parece que está creado más alrededor de He-Man y la competencia era Star Wars, no solo Luke Skywalker. Así que tenía que pensar un nombre igual de englobador, ¿no? Y nació Master del Universo. Tenía una cosa como Amos del Poder. Los señores del poder. Lords of Power. Pero ahí el jefazo dijo que eso podía tener una connotación religiosa y que no. Que Master del Universo. Porque Dios es Lord, el Señor solo hay uno. Que a nadie pero Masters hay muchos. A mí me suena a grupo de. Mira, Pablo Casado. De grupo de rock progresivo de esto. Es que Hawkwind sí que tiene un. Tiene un disco que se llama Masters del Universo, pero no tiene nada que ver, porque es de 1971 o algo así. Eran gemilongos. Sí. Pues el caso es que de los creadores a nadie. ¿Es el grupo donde empezó Lemmy? Ya. De los creadores a nadie les gustó el nombre porque les parecía horrible, largo, ridículo y una fanfarronada. Porque los amos del universo, los señores del amos del poder, sí, amos del amos del poder. Eso estaba bien, pero. Amos del poder, del poder. Pero amos del poder. Claro, pero es que una de las. Incluía la palabra poder, porque una de las cosas que te recalcan toda esta gente durante el proceso creativo es que a los niños. Tienen que tener el poder. Claro. The power. El caso es que, pero sobre todo lo que inventó Master del Universo fue nuevas formas de vender la franquicia, porque claro, Star Wars era el rival a batir y tenía sus propias películas. ¿Qué tenía He-Man además de músculos? Pues poca cosa. Poquita cosa. De las hormonas. Pues mira. Tenía esteroides, pero poco más. Así que se lo hicieron saber a Mattel, le dijeron que las primeras reuniones con los que mandaban en el mercado, que eran las grandes cadenas jugueteras. Ahí fue cuando les echaron en cara que no había un trasfondo para vender lo que la chavalada quería, para conocer a los personajes. Y ahí, pues les he sacado de la manga lo de incluir unos mini cómics con los que los muñecos iban a venir, algo que no tenían para nada planteado, pero que se les ocurrió ahí al vuelo y oye, pues funcionó a la hora. Cotizadísimo, lo desvía, claro. Es maravilloso en el documental cuando dicen, pero ¿no sabéis lo del TVO que va a incluir cada juguete? ¿No lo hemos contado? ¿Y desde cuándo sabes eso? Dice, terminaron la reunión, el otro dice, oye, desde el director, oye, eso del cómic, dice, me acabo de inventar ahora mismo, contacta con alguien en Marvel. No fueron a DC. Luego fueron a DC, sí, luego hablamos de los minicómics, pero Marvel también tiene su cosa, algo que decir en el resto. Lo de los minicómics funcionó muy bien hasta que llegaron a Toys R Us y en Toys R Us le soltaron, vamos a ver, Mattel, pero los juguetes no son para niños de 5 años, esta gente no sabe leer. Y claro, pues en la educación en Estados Unidos, aquí mierda le hemos estado vendiendo juguetes hasta ahora. De la época, pues hombre, con 5 años igual ya leías algo, pero bueno. Todo la educación en Estados Unidos, a lo mejor en los estados del sur, claro, o algo así, pues, claro. Así que se sacaron de la manga. Quédate, Víctor. Gracias. Lo de los cómics. Y lo hicieron con la serie de televisión. Igual de la misma manera. Ah, bueno, pero es que vamos a hacer un especial de 2 horas. Y le dijeron, hombre, es que vamos a sacar aquí el especial. y para la tele, y los niños pues se lo van a pasar chachi, y como no saben, aunque no sepan leer chachi, pues aprender a leer chachi pues dentro de Grey School con mamporros, y aprenden todos los niños bien, los meten ahí y van a ver la serie, y los que no sepan leer pues por lo menos van a ver la serie. Así que salieron y dijeron, oye, eso es PC, dice, no, que me lo he inventado. Así que igual que fueron corriendo a hablar con los cómics, fueron corriendo a hablar con Filmation, que fueron los que hicieron la serie de televisión, y ya les dijeron que por el mismo dinero de dos especiales que les hacían precio, les montaron una serie. Una serie hecha y derecha. Dice que me lo quitan de las manos. Oferta de hoy, claro. Black Friday. Y el resto, pues ya es una historia que contaremos más tarde. Pero lo más importante de todos estos comienzos es que es un milagro que la cosa salga bien, porque todo parece fruto de la puta casualidad y la improvisación. Bueno, y del alcohol y de las drogas, porque muchos de los personajes se crearon bajo esa influencia. Pero eso ya es otra historia. Otra historia. Hechicera, mi adorable huésped, mi prisionera, por fin. He vencido. La oscuridad te envuelve ahora en su manto. La oscuridad puede envolver la luz, pero nunca eclipsarla. Aún no has vencido, Skeletor. He-Man sigue con vida. Lo estoy sintiendo. ¿Ah, sí? ¿Hasta dónde llega tu sensibilidad? Siente esto. ¡Evelyn, activa el helioscopio! Alguna de las cosas que ocurrían bajo la influencia de esos brebajes y esas drogas que decía Bunny es que, por ejemplo, cuando estaban pensando nombres para los personajes, el personaje de Merman, el hombre este de que decía yo que parecía de la criatura del pantano, en un primer momento lo querían llamar Seaman, sí, pero Seaman. Decían que no, era un nombre que no podías decir muy rápido, porque lo de Seaman sonaba, en fin. A Seaman. Sí, eso ha sido muy de Ignatius. El dejar ahí el chiste sin más para que la gente tire de imaginación, y tú dices, sí, suena a Seaman. Sí. Vale. Ha sido muy bueno. Pero me he puesto con acento. Bueno, eso sí, es verdad. Sí, te lo agradecemos. Tú le das tu toque. Bueno, después de todo este proceso creativo, resulta que los muñecos de He-Man salen a la venta, son un exitazo, y la primera oleada se agota. De hecho, a la gente de Mattel les llaman por teléfono en alguna de las tiendas diciendo, oye, les llaman y dicen, oye, bueno, ellos llaman, oye, ¿qué tal se está vendiendo? Y dice, pues mira, tenemos un atasco en la autopista por la cola. Lo que tenemos hoy es impresionante. La cola que está formando para que la gente entre a comprar. La primera oleada de muñecos, entonces, es vende. La primera oleada. Vende lo que no están los éxitos. Y la segunda es donde aparecen ya personajes clásicos y muy reconocibles del universo He-Man, como Ram-Man, que era el que parecía un ariete, que tenía un muelle, sí. Y pegaba el bote. Luego estaba. Pegaba el bote para meterse contra las paredes y esas movidas. Sí. No se rime con nada. Y luego está Manny Faces, que era una figura a la que le podías hacer cambiar la cara. ¿No? Sí. Le cambiaba la cara, claro. Yo ese tenía. Si os fijáis, realmente se curraba mucho los nombres. Ram-Man, Manny Faces. Bueno, pues en fin. Era. Escuchad, esa gente estaba en el estado que lo diseñaron, estaba para pensar poco. Ya, sí. ¿Sabes? Para imaginar mucho y pensar poco. Claro, y pensáis, decís, bueno, pero realmente, ¿de qué va He-Man? Bueno, pues He-Man, el trasfondo es que He-Man es un señor que vive en una tribu, es un paisanito de la jungla, del planeta de Eternia, y de repente pues él sale de la jungla a correr aventuras solo con su taparrabos, y es donde conoce a sus musculazos. Y conoce a la hechicera, que es la guardiana de los poderes del castillo Grayskull, que le otorga, ojo, un peto, una armadura, que es la que le concede la superfuerza y todas estas historias. ¿Pero inteligencia? ¡Superfuerza! Superfuerza, que ¿inteligencia para qué? Si lo importante es repartir hostias. Y hay toda una historia con las dos espadas del poder. Una que es la que protege la hechicera, que es la que eventualmente utiliza He-Man, y la que posee Skeletor. Al unir las dos espadas, eres capaz de entrar en el castillo de Grayskull y acceder a todo su poder. El castillo de Grayskull no es una sauna, ¿no? Sí. Era un poco todo eso. Pero todo ese trasfondo, sí, era un poco algo así, porque al final siempre te cuentan que en el castillo de Grayskull hay algo, hay mucho poder, pero no te especifican el qué. Hay un jacuzzi. Hay un jacuzzi. Por ejemplo, el jacuzzi del poder. Eso es. Todo esto te lo cuentan en, te lo contaban en los primeros minicómics, que realmente eran, eran como relatos ilustrados. No tenían viñetas, era cada página. Eran como minicómics de unas 30 páginas, cada página era un dibujo grande, y debajo te venía pues el relato de lo que iba, lo que iba pasando. De lo que iba pasando. Es ya en la, en la segunda oleada donde los minicómics ya son realmente cómics con sus viñetas y sus historias. En estos minicómics eran donde iba creciendo el, este trasfondo, el de He-Man, y veíamos por ejemplo que Many Faces, que era el señor este al que le cambiabas la cara, era un actor al que Skeletor había comprado. Ya una noche le he hecho algunos Many Faces. Bueno, pues estos cómics te comentaban que ese era un actor al que Skeletor había hechizado para convertirlo en un monstruo, y luego al ser liberado por la hechicera pues se encontraban que estaba poseído por tres personalidades: un robot, un monstruo y la humana, la suya, que eran las mismas caras que le podías poner al, al muñeco. ¿Quién estaba detrás de estos cómics? Pues DC, que puso a trabajar en ellos a dibujantes como Matt Deiseira, que es un dibujante que ha hecho por ejemplo los cómics de Vampirella. Si lo busquéis por Google lo vais a, vais a encontrar estos dibujos que son muy reconocibles, los de Vampirella. Pero aparte de los mini cómics que venían con cada muñeco, DC sacó su propia serie en 1982, que en los primeros números ponía a He-Man a luchar codo con codo con el mismísimo Superman para hacer frente a Skeletor. Porque eran muy man los dos. Claro, eran Superman Super y He-Man. O sea, no puede haber... Quiero decir, tenían que haber dejado una polla para que eso fuera más masculino todavía, claro. ¿Sabes? ¡Pelea de manes, loco! Que digo, que ahora esto nos hace mucha gracia, pero es que en los primeros números de Transformers salía Spider-Man. Ya, ya, ya. O sea, que... Porque había que dar publicidad. Claro que sí, claro que sí. Y luego, mientras tanto, en los mini cómics de esta segunda oleada de muñecos, como en los cómics de DC que duraron hasta 1983, no había ni rastro de elementos que sí que nos resultan reconocibles de He-Man, como la familia real de Eternia, ni el personaje del príncipe Adam, porque todo eso no llegaría hasta 1983 con la serie de animación. Y los amos del universo. Soy Adam, príncipe de Eternia, defensor de los secretos del castillo Grayskull. Este es Grinje, mi fiel amigo. Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito ¡por el poder de Grayskull! Se convierte en Battle Cat y yo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo otros tres comparten el secreto. Nuestros amigos son la hechicera, el hombre arma y Orko. Con ellos defiendo el castillo de Grayskull de las fuerzas diabólicas de Skeletor. La serie de He-Man y los Amos del Universo, que la hizo Filmation, que es el otro gran estudio de animación televisiva de los Estados Unidos, junto a Hanna-Barbera. Filmation, que hizo un montón de... Hizo de mierdas. Hizo todas. Pero antes de hablar un poco de Filmation, esta es la intro en castellano. Pero a mí... La intro en castellano con Donovan. A mí me suena a la latina. ¡Claro! A mí me pasó el otro día. Es que, ojo a esto. Esta es la latina. He-Man y los amos del universo. Un momentito. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! No, ahí está, es que a mí tampoco me sonaba. A mí me suena la voz latina, pero que me pero cuando, que diga, yo tengo ese punto poder. Dice, yo claro. Tengo el pues poder. Es que he descubierto. Luego no te decía, y luego no anden jodiendo con la estrella. Es que he descubierto. No sean culeros. Hay una tercera versión que es la versión. Mad Mix, es la versión Mad Mix. Es la versión, lo que llaman versión alternativa. ¿Cómo? He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia. Defiendo los secretos del castillo Grayskull. Eres Grinje, mi más querido amigo. Los poderes que poseo me fueron revelados el día que perdí mi espada mágica y entonces dije... ¡Por el poder de Grayskull! La cabeza, chaval. Esta es la que nosotros veíamos. Claro, que ojo, que dice el momento en que yo perdí mi espada. Sí, que ahí se le va la olla. Lo que has perdido la cabeza, muchachos. Sí. Es una licencia. Una licencia poética. Hay que decir que cuando llegó con la hechicera y estuvieron un rato solo, bueno, perdió. Déjalo. No. Su espada. No. Es simbólico. Hay que decir que yo siempre recuerdo esa canción cantada, tío. Yo siempre la tengo con la canción de Gema. Siempre con letra. Yo siempre la he escuchado después. No, yo siempre tenía en mente con la. Por eso te lo he dicho, digo, oye, de fondo no tenía la canción. Yo siempre tengo que en el intro estaba la canción. Por eso habré vivido más la versión latina que. Claro, tú es que estás. No es latina tampoco, es neutra. Bueno, o sea, es alternativa. Sí, la versión. En fin. Habrás vivido cosas alternativas. En otro plano, sí, de existencia. En el mundo en el que los drones. Bueno, son, Filmation. Filmation era el estudio que hizo la serie. Se había juntado en los 60 y fueron los responsables de varias series sobre Superman y de otros personajes de DC, también de El Gordo Alberto. ¿La de los Superamigos es suya? No, la de los Superamigos creo que era de Hanna-Barbera. También de Bravestar. Eso me sonaba. Magnífica, es una Filmation, magnífica Bravestar. De Bravestar, tío. Filmation te va... De los Silverhawks. No. Filmation te va a sonar también de Cazafantasmas. La buena. No, la del mono. Claro. La que iban con el coche este que parecía de los... Eran dos tipos y un gorila, que encima, la serie de animación de Filmation está basada en una serie de imagen real que también hizo Filmation durante los 60. Sí. Una cosa loquísima. Fueron también los que hicieron la serie de animación de Star Trek y, por supuesto, este He-Man y los Masters del Universo. Y es en la serie donde ya se introducen los elementos de el príncipe Adam, Kringer, el gato mascota de Adam, que también se transforma luego en Battle Cat. Los Kringer, reyes de... que ahora es cringe, ¿no? Lo que dice ahora la muchachada, la mileniada cringe, que sería cringe. Como cada... Claro, sería eso, claro. Sí, pues eso. Luego me quedo muerto. Estaban los reyes de Eternia, Kandor y Marlena, personajes nuevos como Orco. Orco, que luego Final Fantasy dijo, lo vamos a utilizar para crear a Bibi. Lo vamos a fusilar en Final Fantasy IX con Bibi. Sí. Es igual que Orco. Orco, que era el desahogo cómico de la serie. Y luego ya también estaban personajes que ya existían en los cómics y en la línea de juguetes, como eran Man-At Arms muchas armas, como han dicho antes. Ojalá el anuncio de Del Bosque del Bigote, pero con Man-At Arms. Sí. Ya que lleva bigote. Y por supuesto la hija adoptiva de Man-At Arms, que era Tila. Que era el interés romántico de Príncipe Adam. El interés romántico de He-Man. El interés. Bueno, la serie fue un boom. Se hablaban. Sí. La serie fue un boom durante solo los 2 años que se emitió, entre el 83 y el 84, pero es que en lugar de... Pegó como la heroína. Es que muy fuerte, mientras que allí la serie... Estaban acostumbrados los críos a ver las series los sábados por la mañana. Esta serie lo que introdujo fue el que se emitieran todos los santos días. Entonces, se produjeron de esta serie la drogaína. Unos 130 capítulos. Se quemó muy rápido la serie. Como el papel al bol. Y aparte fue una serie pionera a la hora de bordear la censura de la época, porque eso de que los chiquillos vieran un señor en taparrabos dando espadazos, pues era el mal. Así que lo primero que hicieron es que He-Man repartiese más hostias directamente a mano abierta que con la espada del poder. Sí, era como que la espada la utilizaba al final. La espada la utilizaba para transformarse y pegar un. Y pelear con Skeletor con la vara y ya. Entonces, está. Lo que hicieron fue meterle mucha más influencia del wrestling, de la lucha libre, a la hora de hacer los movimientos de animación. Y luego estaba Skeletor, que en la serie parecía un personaje cómico más. A mí me recordaba muchísimo al Moriarty de la serie de Miyazaki. Ese. Pero aparte de todo esto, a la gente de la censura lo que le preocupaba es que la serie fuese un anuncio andante, que es lo que era. Claro, porque era una serie de dibujos enfocada a que los críos comprasen los muñecos. Bueno, los críos no, los padres. La idea era que los críos los pidiesen. Son los dineros. Poner un personaje chulo y decir, papá, quiero un muñeco de Orco. Claro. Y va a decir, Bibi. La línea de figuras se retroalimentaba con lo que ocurría en la serie. Si aparecía un personaje, pues tenía su muñeco. Y aunque había momentos en los que Mattel le decía a los de la serie, oye, hemos sacado estos muñecos, mételo en la serie, y decían, es que no pega para la historia. O sea, se retroalimentaban, pero sí tenían cierta parte de independencia para eso. Entonces, ¿cómo podían hacer para que a la gente de la censura les pareciese bien que se llenaran las mentes de estos jovencitos confusos con un mensaje tan comercial? Bueno, pues llenándosela también de buenos consejos y de buenos ejemplos. Al final de cada capítulo había una moraleja, salía He-Man rompiendo la cuarta pared, mucho antes que Deadpool, explicándote que mentira estaba mal, que cuidado con cruzar en rojo, que las drogas son malas. ¡Hoy hemos aprendido! Claro. Sí, era así. ¡Hola, niños! ¡Hoy hemos aprendido! Si un adulto dice que oráis ese bote para los cabezales de VHS, no lo hagáis, niño, es popper. Eso sí, el capítulo siempre terminaba con esa moralina, excepto en Reino Unido, que los británicos son muy suyos y cortaban. Claro. A mí que me decían, si ves un balcón, tírate de él. Claro, si vas a Magaluf, pues ya sabes. Van a venir los americanos a criarnos a los hijos. Pero vamos, también eso nos lo comimos luego en Silverhawks. Claro, sí, siempre. Sí. Luego la film en Braista. Se convirtió en hasta en Cops, yo creo. Sí, recordó, niños. Se convirtió en una especie como de marca de fábrica de la época. En plan de, al final había que aprender, había que dar una lección. Hasta nuestros días. Ya que damos tiros, ¿sabes? Ahora, hace cuarto milenio. Claro. Y recordad, niños, ir pegando tiros por la calle, está mal. Bueno, en los guiones de esta serie, además, hubo gente bastante importante dentro del mundo de la animación. Por ejemplo, Paul Dini, que es el de la serie de animación de Batman, la de los 90. Un puto dios. Joseph Michael Straczynski, otro el creador de Babylon 5. Espera, es que lo tengo dentro, lo tengo que sacar. Y recordad, niños, si tiráis una bombeta 3 veces al suelo y no estalla, es medio gramo. En fin, bueno. Eso hubiera sido un buen mensaje de He-Man. Gracias, He-Man. La serie influyó tanto en los juguetes y en los minicómics, que ya en las siguientes oleadas las historias, pues estaba en las historias de estos minicómics se veía el reflejo de lo que ocurría en la serie de animación. Ya se incluyeron los conceptos de la doble personalidad de Adam y de He-Man. Hubo muñeco del príncipe Adam. Claro. y también lo hizo en la serie de cómics de DC. Tuvo que vender poco para esa época el muñeco de Príncipe Adam, ¿eh? ¿No? Sí, ¿no? ¿Tú te lo pillaste? ¿El qué? No. El Príncipe Adam. Yo tuve a Esqueleto. Es el único traje, que tuve. Confiesa, el traje era de tela. ¿O era de plástico? ¿De qué? Del Príncipe Adam. No sé, sí, no. Ya os digo yo que si le podías peinar a las que... Ya os digo yo que... Os digo yo que el traje era de tela que se ve en las fotos. En la serie de cómics de DC sí que se mantuvo esa independencia, pero justo cuando la serie iba a chafar, sacaron una serie limitada que ahí ya aparecían los personajes de la serie de televisión, el Príncipe Adam, la familia real de Eternia. Y me pareció leer que en esos cómics la reina Marlena, la madre de He-Man, era una astronauta de la Tierra, que había acabado en Eternia porque... ¿Y por qué no? Porque está aquí al lado, al final. ¿Y por qué no? La serie de animación termina en el 84, no le dan ningún final cerrado, sin más continuidad que la de los minicómics, que eso sí sigue en su curso. Y por su parte debió terminar también la relación entre DC y Mattel en lo que se refiere a los comic books normales, y Marvel publicó una nueva colección bimestral de la que salieron 13 números hasta que también cerró en el 88. Y es en esos cómics donde iban apareciendo ya regularmente los nuevos muñecos. O sea que Marvel también tuvo su pedacito del pastel de Masters of the Universe. Su dinero de sus muñecos. Se volvieron muy locos en Mattel sacando figuras nuevas. Algunas eran nuevas versiones de He-Man y Esqueleto con cachivaches, o sea, mecanismos para hacer como que les golpeaban y se rompía. Y le rompías la armadura en el pecho para que la pudieran sentirla en el pecho. Heridas. Claro. He-Man de repente, pues con un. No, o Esqueleto con un cacharro enorme que era como un puño mecánico. Había uno de He-Man que lo que empezaron a hacer con los juguetes es que les pedías que hacer como. Tenía una especie como de medio cuerda, les girabas como por la cintura. Y al soltarlo tenía una especie de muelle, hacía un movimiento. Entonces He-Man, por ejemplo, tenía una especie como de boleadoras. Era He-Man de la hostia castellana. Ahí. Sí. Había, la gracia era que tú lo girabas, quedaba como atascado. Y para hacer disparar, patas, ¿no? Había que hacer con las patas en modo pinza. Y entonces hacía el movimiento, por ejemplo. Sacaron también un Skeletor, era el Skeletor Scareglow, que realmente era un esqueleto sin armadura, que brillaba en la oscuridad. No, qué niño no quería tener un muñeco que brillaba. Y ahora te lo puedes comprar en el chino para acá, claro. Esqueleto en el traje de baño. Sí, hay que decir que eso, la cosa así con Luminosas tuvo una idea muchos años después en España con Nancy, que crearon a Selene, que esa la tuvo mi hermana, que tuvimos que quitar las pilas porque tú apagabas las luces y de repente los ojos de la muñeca brillaban como locos. Y tuvimos que tapar la muñeca. Los ojos, como un loro. Por las en serio. Es decir, no, el fluorescente este que le ponían para para que brillase el, para que brillase el cuerpo de Skeletor, en la Nancy esta se pasaron con el spray o lo que fuese y alumbraba un montón, y mis hermanas tenían miedo de esa muñeca. Víctor viviendo su propia versión de Anabel, tapando la muñeca, brillan los ojos. No, no, la, le daba la vuelta. Cállate, que si te ponemos una muñeca a ti de esas... A ver, yo eso no lo quiero ni mira, ver. Mira, tú también. Tiene una muñeca, hay una muñeca en mi casa que, es decir, en serio, que a ti te provocaría pesadillas. Seguramente. Es terrorífica, terrorífica. Se, seguramente, pero yo lo cagas con tus muñecas. Es terrorífica. Yo no quiero ver lo que haces con esa muñeca, pero... Si lo bueno, la, la creatividad de la línea de He-Man y Masters del Universo va decayendo con los años hasta el cierre. Es que valía todo. Valía todo. Hubo un momento en el que la, en la saga valía absolutamente todo. Aparecieron figuras loquísimas, que ya, como la que ya hemos comentado, el Stinkor, que lanzaba olores a los enemigos y el muñeco olía fatal, venía con unas cápsulas de olores. Era super, mi hermano era súper mal. Cuando venía algún día de fiesta, estaba yo durmiendo y me hacía, toma Stinkor. La muñeca que hay en casa de Víctor también huele mal. Era en plan, la movida. La movida con Stinkor fue que todos los chavales lo pedían en plan de, ah, vamos a comprar, y, la, y eran las madres en plan de, ay, que es el muñeco que han pedido el chiquillo. Lo utilizaban por primera vez, olía la casa a mierda y las mujeres, las madres escondían. Eso lo contaban en el mundo documental. Sí, cuenta que en la fábrica había gente que se puso mal y pidió la baja por el olor oliendo constantemente. Cuando te metes la mano en el culo y luego se la pones a un colega en la boca, se sabe en el Stinkor. Yo no he tenido esa infancia, yo no le ponía la mano a... Yo no, yo esas cosas no. Tú, ellos como hermanos no se hacían eso. ¿Qué bloguito soy? No, ve, yo no tenía ninguna. ¿No os habéis tirado un pelo en la cara el uno del otro? Yo tenía dos hermanos mayores, entonces claro, está... tuvo que sufrir mucho. Claro. Tomo yo, con estas cosas de los muñecos y de los juguetes con elementos externos, yo siempre me pregunto lo mismo, por ejemplo, con los muñecos Nova. ¿Por qué? El doble sentido a todo. Oye, el primero doble sentido. Elementos externos, lo siento. No entiendo, yo tampoco eso. No. Es como las drogas. Es la risa por la risa. No, si es que hoy venís un poco cargados, ¿eh? ¿Venían de casa ya, sí o...? Lo que traemos siempre es una... Ya, pues eso. Ahí estamos. Pues yo me pregunto, con los juguetes Nova estos, el Alfa Nova, el Cheminova y tal. Tú ibas a las jugueterías, ¿vale? Y... decías, muy bien, pues tienes los juguetes grandes. ¿Qué pasa cuando se te acaba la arcilla o se te acababa las cápsulas del Stinkor este? ¿Dónde las compras, esa mierda? ¿Eh? Eso no te lo vendían suelto. Por ningún lado. La gente sí dice que sí que lo... Michael, aquí en España, ¿no? La arcilla, sí. No, pero me refiero que las cosas de estas que decías tú, es decir, también las podías comprar como en plan de suplemento que había, es decir, que se compraban de esto de Nova, sí. Esto sí, lo que era más difícil eran estos que era el Arqueonova, que era en plan de picar, te refieres a esos. Claro. Bueno, más muñecos que tenían, el Cobra Khan. O sea, lo cargabas con agua y escupía. Había otro con cabeza de elefante que hacía lo mismo. El módulo... Hostia, el de cabeza de elefante era increíble. La desproporción del cabezón, sí. Ese, ¿eh? Que era una pistola de agua, al fin y al cabo. Luego sí, tiraba agua. Era un muñeco, ¿eh? En el dibujo le ves, es como entrañable y agresivo. Sí. Con esa cabeza de elefante de metal. Dumbo en un día era cuando se hizo policía. Dumbo cuando se hizo policía. ¿Qué lo tienes? O sea, es por entrenar mazo. Luego tenías el módulo que este sí molaba. Era desmontable y podías hacer distintas formas, sí, con él. Módulo. Tenía varios brazos, armas y todas estas cosas. Y tenía como dos cabezas. Era un cuerpo muy... Sí. Luego tenías el que estaba hecho de musgo. Sí. Este que daba un poquito de... Pero que de ese limita. No era igual que bestia, pero que luego lo habían hecho como verde. Sí, sí. Claro. Claro. Era lo mismo. Y que, sí, y ¿no? Que, y luego decían, bueno, sí, olía a pino, así que... Sí, aprovechaban el mismo de hecho, diseño. De hecho, el Chewbacca ese que hemos dicho, al final acabó saliendo ese propio muñeco de... Claro. A ver, si olía a pino, ya más ahí estar metiendo en todo el mercado, lo puedes también para poner en el baño. Claro. El caso es que la burbuja de los Masters del Universo se hinchó tanto que pasaron de ganar más de 400 millones de dólares en un año a ganar luego 7 millones al siguiente. O sea, se me ganó una hostia del copón, pero ahí ya no adelantemos acontecimientos. Ya nos contará luego Víctor sobre eso. Volvamos a 1985, había finalizado la serie de animación. ¿Qué año, verdad? Qué buen año. Claro. La serie de animación, que era el principal apoyo de la franquicia. ¿Apoyo? Era el principal apoyo de la franquicia. Y Filmation, que había terminado con la serie principal, lanzó un nuevo título que, cómo no, también tuvo su reflejo en los muñecos. She-Ra, la princesa del poder. Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal. Este es Sweet Queen, mi amado corcel. Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije: ¡Por el poder de Grayskull. Shira y las princesas del poder, por cierto, en realidad lo que decía Shira era por el honor de Grayskull, no por el poder de Grayskull, pero bueno, ya puestos a doblarlo mal, pues les daba igual. No era por... Era por el honor. ¿Y lo de Eteria dónde lo decía? Eteria lo decía después. Claro. Vale. Claro. Eteria era el planeta de Shira. Mattel quiso diversificar la línea de muñecos añadiendo una nueva colección a los Masters del Universo con la que las chicas de la época se pudieran identificar, porque descubrieron que eran muchas las niñas que compraban los juguetes de He-Man y que además veían la serie de animación, así que decidieron crear una línea orientada a ese público. Lo gracioso de todo esto es que los muñecos eran distintos, tenían pelo real, no era de goma como los de los Masters del Universo. Recordemos que Mattel es la compañía que vende la Barbie, así que podríamos pensar que las figuras de Shira eran una especie de Barbie con espadas y complementos, y en el fondo eran más, era así, pero algo más chaparras para mantener la escala de los muñecos con la línea de He-Man. Pero esto solo ocurría con los personajes buenos, con Shira y con toda su banda, porque los villanos, esos sí salieron, los villanos, la horda malvada de Hordak, esos sí salieron. La horda de Hordak. Sí, se lo currábamos. Se lo currábamos. ¡Qué cabrón es, tío! Todos esos villanos sí salieron en la línea de juguetes normal de He-Man, y también cada uno con su mini cómic. ¿De qué iba esto de Shira? Bueno, pues la historia de Shira transcurre en el planeta vecino de Eternia, que se llama Etheria, donde reina el malvado Hordak, el líder de la horda maligna. Ya hemos dicho que se curran muchísimo los nombres, y que además era el maestro de Skeletor. Lo que pasa es que Skeletor le traiciona y lo deja ahí tirado en Etheria, y ahí Hordak dice, pues me hago mi propio reino con casinos y furcias. El protector de Estambul. Claro. Sí, pues un poco así. Falangel. Sí. La protagonista era Adora, una princesa de Eternia, hermana gemela de Adam, que había sido secuestrada por Hordak y Skeletor y llevada a Etheria, y allí Hordak le lava el cerebro y la cría como su propia hija. Pero gracias a He-Man, que aparece por allí, descubre quién es en realidad, descubre que Hordak es malvado y que con la ayuda de la espada de la protección, que es así como se llama la espada de Shira, se puede convertir en la heroína, en Shira, y su caballo se transforma en un unicornio alado que se llama Swift Queen. O sea, básicamente es la misma historia de He-Man, con la diferencia de que hay un cambio de papeles. Mientras que en la de He-Man es el héroe que trata de defender su reino de los ataques de Skeletor, en esta Shira es la líder de una banda de rebeldes que lucha contra Hordak, que es el rey y el girito, girito. Sí, es el girito. Mola más. Todo esto te lo cuentan en una película que se estrenó en cines, que realmente la película lo que hace es agrupar los cinco primeros capítulos de la serie. Hubo mucho crossover entre ambas series, aunque la de He-Man ya estaba finiquitada, pero seguían apareciendo de vez en cuando personajes de He-Man en Shira. Y por lo demás, la serie era similar, con su moraleja final, aunque en esta no era Shira la que nos seleccionaba, sino Loki, que era una especie de como marmota o ardilla alienígena, que lo primero que hacía es que decía, ¿me has encontrado? Ah, sí, vale. Sí, vale. Estaba siempre escondido en algún fotograma del episodio, y al final del capítulo decía, cuéntame haciendo cruising. Claro, dice, mira, estoy aquí, estaba aquí, y por cierto, tienes que ponerte un Deus y vas a tener relaciones. Claro, recordemos que la serie iba dirigida al público femenino, en teoría. Digo en teoría porque luego la serie la veía todo el mundo. Y algún jovencito ya un poco mayor veía a Shira y decía, hostia. Y trató de ponerse un Diu y le salió más. Le salió más. Bueno, la serie termina en diciembre del 86 y la línea de juguetes termina en el 87 más o menos. Bueno, en el 88 más bien. Poco después, no miento, la que termina en la línea de juguetes del 87 es la de Shira. Poco después termina ya la de la línea principal de He-Man. De eso hablaremos más tarde. Ahora nos vamos a tomar un descanso. Vamos a escuchar un consejo muy, muy importante de He-Man, de lo que sea, y enseguida volvemos. Placeres Culpables es un podcast y canal de YouTube donde tratamos multitud de temas. Cine, televisión, juegos de mesa, videojuegos, cómics, literatura y de todos los géneros, fantasía, ciencia ficción, terror, aventuras, pero siempre desde una óptica familiar y para todos los públicos. Además, contamos una sección muy especial presentada por La Cachorra. En mi sección hablamos de libros, juegos de mesa, series infantiles y todo súper divertido, súper interesante y chachiástico, muy recomendable y sobre todo al estilo cachorra. Podéis seguirnos y encontrarnos en iVoox como Placeres Culpables, YouTube Placeres Culpables. En Facebook. También Placeres Culpables. O en Twitter. Ahí no, hay como @PCulpables. Y en el blog, placeresculpable.blogspot.com.es. Os esperamos para compartir nuestros placeres culpables. ¿Se asusta fácilmente? Todavía no. Manténgase a la derecha. Las mantiene vivas 3 días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte. Le ayudaré a atraparlo, Clarice. Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted. Es un monstruo. Un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo. Quid pro quo. Yo le digo cosas y usted me dice cosas. Tu problema, Clarice, es que necesitas disfrutar más la vida. Mira qué pectorales, mira. No está mal, Starling. Le presento al doctor Aníbal Lecter. Gracias, Clarice. Gracias. El silencio de los corderos. Dwayne Johnson, The Rock. Jodie Foster. Scott Glenn. Un tráiler mejorado por The Rock. ¿Qué? ¿Que me como a la gente? Es que se os va totalmente la olla, ¿eh? Bien, y me preguntasteis por qué me persigue Skeletor. Por culpa de mi invento. Aquí lo tenéis. Ojalá no lo hubiese creado. Skeletor quiere matarme para que no pueda fabricar más. Y él lo sabe que yo tengo esta. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Yo la llamo la llave cósmica. Es la llave más singular de este universo. Las notas que genera pueden abrir una puerta a cualquier parte. ¿A cualquiera? A cualquier parte. Una vez halladas las coordenadas gravitónicas de un destino específico, se activa el generador y así es como Skeletor entró en esta ciudad sorprendiéndonos. Situamos en 1986-1987, resulta que la franquicia ya comienza a languidecer, ya hemos comentado que pasaron de ganar más de 400 millones de dólares en un año a solo 7 el año siguiente, un batacazo considerable. Mattel toma varias decisiones para revitalizar la línea de Masters del Universo y una de ellas fue la realización de una película de imagen real que se estrenó en 1987, que era protagonizada Dolph Lundgren, que por entonces venía a ser el Iván Drago de Rocky, y que fue también un completo desastre, Guaz. Sí, perdón. Joder. ¡Joder, qué bien! Y en el escenario B... En el escenario B, Guaz buscando de quién narices era la música, porque... Bill Conti. Es que, vamos a ver, es una película de la que antes comentábamos, hemos empezado por ahí a comentar, a decir si es buena, si es mala... Yo la disfruto. Hay votos a favor, votos en contra. A ver, es que hay que decirlo todo. Es la canon. Es la canon. Es que es la puta canon. Se meten muchas cosas en esta peli. Hay muchas cosillas. Es complejo. A mí, la banda sonora. Es muy difícil todo eso. La banda sonora a mí me flipa. Aparte, me mola eso de Bill Conti intentando ser John Williams en Superman al principio y luego John Williams en Star Wars. No. Voy aquí a meter de todo. Que suene como. Sí, pero sí, a ver, sí. Es que también cuando eres Bill Conti, yeah, te la puedes sacar. Sí, que es uno de los grandes de la música de cine. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí sobre esta película? Pues nada, como hemos dicho, estamos en 1987, la película dirige Gary Goddard. La producen, como ya hemos dicho, la canon. Menaje Golan y Jonathan Globus. que eran dos primos israelíes. Lobus. Sí. Eso, algún día, basándonos en el documental de Electric Boogaloo, tenemos que hablar de las canon. Pelis de la canon, porque eran gente que estaban muy locos. Joder, es que esta gente iba muy loca. Sí, ese es el resumen. Sí, o sea, el 90% de su filmografía yo creo que se puede reducir en... ¿Por qué no? No hay huevos. Y sí. A ver, ¿cuánto te llevo? Primo, ¿cuánto tenemos ahí? Pues 50 millones. ¡Y sí! Bueno, 50 millones era mucho para una peli de la canon. Esta, de hecho, no sé si llegó a costar como 17. 22. 22 al final, pues fíjate. Y era una película de muy bajo presupuesto. Volvemos al mismo, que es la canon, o sea... No es una superproducción para nada. No es una superproducción para nada, porque entre otras cosas no es marca de la casa, no suelen tener dinero para tanto, y cuando lo han tenido, pues no han gastado otras cosas. Y además, esta película la rodaron cuando ya la canon ya estaba dando... Estaban ya dando tumbos para de bancarrota. Claro. Sí, pero bueno. Se estaba yendo la puta. Fue de las últimas, ¿no? De las últimas, últimas. Pues ahora te digo, en un rato. Sí. Cuando acabe te lo digo. Y nada, pues el reparto... Bueno, el guión, espérate que lo acabo de quitar. Está escrito por David O'Dell. Que no sabemos quién es. Conocido en su casa. Sí, y afamado guionista y cocinero en su casa. Y en un club de alterne cercano. Hombre, algo tiene que vivir el hombre. El cine está protagonizado por Dolph Lundgren, haciendo de He-Man. Frank Langella como Skeletor, debajo de un mascarote de látex ahí. Bastante guaper. John Cipher, Chelsea Field. Bill Barty, y hay que destacar que es uno de los primeros papeles que hace Courtney Cox. Courtney Cox, la Mónica de Friends. Sí. Chelsea Field, que es la que hace de Tila, era, por ejemplo, la mujer de Joe Hallenbeck en el último Boy Scout. Alright. Pero joder, all Sara, right. Eres una puta mentirosa. Si no estuviera aquí, la policía te escupiría. Pues cómprate un perro. Esa. Madre mía. No, y sería, está basada, como ya hemos comentado, en la serie de muñecos. De muñecos y plástico. Y nos trae la historia de dos adolescentes que es el adolescente. Bueno, pretenden ser. Sí. Al salir de clase. Compañeros. Eso iba a decir, podrían haber salido en la siguiente clase tranquilamente en el instituto. Vamos a bachiller, tenemos 18 años. Escucha, llevas 11 cotizados en la seguridad social trabajando ya. ¿Qué me estás contando? Por favor, váyase del instituto. Deja de estudiar, no lo vas a conseguir, ¿sabes? Que conocen al. Se cruzan en la. En las aventuras del poderoso guerrero He-Man, quien llega a la Tierra desde el planeta Eternia y ahora va intentando salvar el universo del villano Skeletor. Claro, aquí ya encontramos el primer choque que hubo para la gente que seguía los cómics, los muñecos, la serie de animaciones. ¿Cómo? Un momento. Que He-Man viene a la Tierra. ¿A la Tierra? Y yo con estos pelos. Sí. Un He-Man viene a verte. Así sí, sin llamar. Claro, lo de trasladar la acción a la Tierra, pues tiene la lógica en de que, cuanto que dijeron, es más barato. Dijeron, podemos hacer un par de escenas en el desierto, pero el resto en el barrio. Claro. Sí, básicamente. No, pues lo hacen directamente en una mega sala de audio de sonido, estas que tienen, pues son dos, por ejemplo. O sea, lo poco que sale de Eternia, que es la gran sala del trono. Son dos salas de sonido en las que tiraron tabique y dijeron, pues aquí no va a quedar bien esto. Tenemos que hacer obra, hay que rodar la cima. Ese es el mayor escenario de estudio que hay, realmente, el de la sala, bueno, es el que aprovechan, porque luego está el desierto, o sea, tú ves que claro. Desierto que en teoría es el planeta de Eternia, y luego por las calles de la ciudad esta donde montan. Que puede ser Burma, tranquilamente. Por ahí. Pues no tengo dónde remontaron, pero vamos. Da igual, es relevante. Un pueblo americano random. Randomized American. Springfield. Springfield, pues, seguro que. Un suburbio americano. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? El argumento de la película nos centra en Eternia, en el centro de Universia. La verdad es que se lo curraban con el nombre, los cabrones, aprovechaban esto. El ejército de Skeletor está en el castillo de Grayskull, está acabando con todo el mundo. Y por allá está He-Man también sufriendo, pero vamos, vilmente. Nos presenta a personajes como Man at Arms, Y su bigotazo. Vicente del Bosque con una chaqueta amarilla. Que eso está heredado. Eso sí está heredado de la serie de animación, porque el muñeco no tenía bigote. No tenía bigote. No. Pero el bigote se llevaba. Le pusieron el bigote gratuitamente. Sí. Hombre, un accesorio. ¿Qué le costaba? Vivía en Movember siempre. En aquel momento el bigote estaba bien, sí. No como ahora que se lo tienes que borrar digitalmente, claro, a Henry Cavill. Y parece que tiene ahí la pica una mosca o sea una avispa en el labio ahí. Y por lo menos no lo pusieron de pelo de verdad, ¿no? Porque esta gente estaba muy loca. Sí. No, esto se le dijeron, oye, déjate crecer el bigote. Un bigote que le crece. ¿Verdad? Realmente, de los compañeros de He-Man, los dos muñecos que tienen que aparecen en la peli son Man-At-Arms y Tila. Y Tila, sí. Que es Chelsea Field, que es la hija porque, de... Porque por lo visto hacer a Orko y a Battlecat costaba ese dinero. Sí, bueno, hacer a Orko y a Battlecat costaba dinero, pero no, pero haces al enano este y que lo metes haciendo el maquillaje. Claro, no, ese le meten para... Porque había que darle trabajo al de Willow. Algo, les voló Willow. No, Willow... No, sí. La idea, lo que te explican es que se inventan el personaje de Wildor precisamente porque no pueden hacer a Orko. Claro. Porque el director dice, vamos a ver, no hay dinero para hacer un Orko, salvo que lo hagamos mal, que se vean los cables... recordemos que Orko no deja de ser unos guantes flotantes y una túnica y una túnica con un sombrero épico típico de Gandalf, claro. Y con el presupuesto que tenía rojo con los dos ojos y para poner amarillos. Un señor disfrazado del fondo por detrás sujetando, claro, un muñeco pues decía que no. Un enano ahí contratamos a un enano que ya sabes una cosa que decir sobre este hombre el hombre se tomaba en serio lo que estaba haciendo. Otra cosa, era consciente de lo que tenía entre manos, del presupuesto, del tipo de película que estaba haciendo, pero él quería que como mínimo sabía que no le iba a salir. Quedase él sabía que no le iba a quedar bien, pero él por lo menos se esforzó. Y pues eso, este Wildor les transporta a la Tierra en un momento ahí desesperado, pulsando teclas aliens de manera aleatoria, si no recuerdo mal, en el... La llave cósmica esta que se sacan de la mano. Es una llave cósmica que haría las delicias de John Carpenter, porque es un sintetizador magnífico. Sí. Es como una especie como de sintetizador circular, el que empiezas a tocar, que es un medio acordeón, medio de esto de luces. Un flipper del siglo XXI. Sí, con unas... Tiene una especie como de antenitas o de tridentes que dan vueltas. Madre sí, mía. Lo que hemos escuchado además en el... Una batidora, vaya. Sí. El último audio que hemos puesto de la película. Que la llave cósmica. La llave cósmica. Que tocando teclas, bueno, pues estableces unas coordenadas para abrir portales dimensionales que te pueden llevar a cualquier sitio. Un Stargate de bolsillo. Del universo. Sí, exacto. Y bueno, pues en ese momento de debilidad, en el que tienen que van a ir a rescatar de presura más que debilidad. Sí, de triste, vamos a la Tierra, que no están suficientemente jodidos. No, empiezan a tocar teclas al azar y aparecen en la Tierra sin saber que están. Se abre en un portal planeta llamado Tierra. A ver, vaya. O nos quedamos aquí, sorpresa, nos matan. Así que arriesgarse. Tira para allá. Sí, porque ellos son muy inteligentes y van a salvar a pecho descubierto a la hechicera. A la hechicera. Que por cierto, es otro personaje de Friends. Que es la madre de Phoebe. La madre de Mónica. Uy, al palo. La madre de Mónica. Oh my god. Con tan mala suerte que abre el portal en Andalucía. Justo con Vox en el poder. Pero aparece He-Man, que es un tipo alto, musculado y rubio. Y pero ven que está un poco morenete. Y lo deportan. Y le deportan. Y acaban en Estados Unidos. Le mandará a Bielorrusia. Eso es otra peli, creo ya, Sí. Sí, ya parece un hombre oso con metralletas, ¿no? Oh, ¡qué buena, Bueno, esto también casi le falta. En algún momento sí. La película es de esto de... ¿Ves esta película? Bueno, lo que decía antes que de Daredevil, de que la hacían sucia aposta, en plan de... Sí. Que el plano sea oscuro, que no se vea mucho. Cosas, claro. Y venga, para adelante, humo, la máquina de humo, tal, venga. Es que humo. En la peli esto ocurre. Un par de leones, claro. Se rueda de noche aposta, precisamente para que el vestuario que no, haya gente, no parezca tan cutre. Que no cante todo. Claro. Que no cruz, que... Eso es un artificio mágico de los 80 que es increíble. Bueno, entonces... Claro, no, a ver, volvemos a lo mismo. Era la Canon. Claro. La Canon es, a ver... Era la Canon muriendo, era un poco la Dreamcast de Sega. ¿Sabes lo que te digo? Ay, mira que... Porque a mí me parece una película que... dentro de lo que el contexto que es, sí, está bastante guapo el rollo que lleva de superproducción de nicho, de estar de en plan de sí. yo debería ser una película de 5 millones de dólares y soy una de 22 porque soy el tope gama de esa línea, ¿sabes? Claro, mierda premium. Bueno, ¿sabes? A partir de que He-Man y los suyos están en la Tierra, conocen al personaje de Courtney Cox y de su novio Skeletor, manda a sus cazarrecompensas y bueno, ahí se organiza la zapatiesta, la feria. Cuéntanos qué anécdotas has encontrado sobre pues, el rodaje. Mira, por ejemplo, ya que estamos hablando de los aliados o los sirvientes, mejor dicho, de Skeletor, podemos contar que está Evelyn, interpretada por Meg Foster, sobre la que podemos decir algo que está muy comentado en ciertas partes en redes sociales, en redes sociales, en otros podcasts, que son los ojos de este personaje con ese peculiar azul que tienen. Yo no me acuerdo de eso. Pues son sus ojos naturales. Joder, ¿no? No son lentillas. O sea, tiene unos ojos que flipias. Sí, efectivamente. Búscala. No, ahora busco. Sí, que lo veas. Que te lo veo en la cara, que te has quedado con las ganas de. No, si me estoy tratando de acordarme de. Sí. Y que aparece, por ejemplo, uno de los secuaces que aparece es Beastman, interpretado por Tony Carroll. El varón Bob Beastman. Hombre, no aplaudan este, si están en... olvídenlo ahora mismo, ¿vale? Olvídenlo. Sigan a otra. Sigue, continúa. Yo soy como el gol de Aduriz el otro día. Bueno, me pasa por aquí, pues me voy a dar a gol, pues vale, vamos. No ha sido gol, pues no, vale. Ah, esto, que metió gol de verdad, pues lo metió. Pero aquí tienes una responsabilidad, tío. Qué dolor, ¿eh? Eso. Que al que le pusieron unos dientes tan grandes para hacer su personaje, que es que directamente el hombre pobre no podía cerrar la boca y estaba acabado todo el día babeando y todo el día la barbilla jodida del que rico, por el set. Hola, y otro. Por eso no habla. No dice nada. Buenas tardes. No. El documental de ese hombre, sí, siempre comía solo. Nadie quería presentarse a la mierda. Con el puré cayéndose, qué asco. Es curioso porque fíjate la evolución que ha tenido ese personaje. En los cómics era un personaje que hablaba, decía cosas. En la serie de animación ya le pusieron de Monger. Ya en la película se cagaba encima. Me he cagado. Comentar que aunque acabó siendo de la canon, esto era un proyecto que iba a ser originalmente la Warner Bros. Que no creo que no estaba metida también en la serie. La Warner Bros, que lo vio venir y dijo: ay, no, déjalo para. Producida por Howard G. Kanzadian, que no tengo ni idea quién es, y alguien con bastante nombre como es Ralph McQuarrie, hizo mucho de los diseños que se quedaron en esta versión previa. Y que lo hizo ahí aprovechando el ratito que tenía preparando Cocoon. Que es también otra en la que se le fue bastante. Sí, sí. Entre rato hecho He-Man. Hay que decir que sobre el papel, si tú le vas a vender a una productora, quiero hacer una peli de Master del Universo, sobre el papel es buena idea, porque venimos de una franquicia que es lo que estábamos diciendo, que había vendido un montón, que era conocidísima en todo Estados Unidos, que cualquier chaval de la época que ahora tuviese dinero para ir al cine querría ir a ver una peli de He-Man. Es decir, es que tenía todos los mimbres para que la película fuese un éxito. La polla, sí. Y no. Y al palo. Y al palo, pues mira, entre otras cosas, todo acabó en el palo, porque muchas de las críticas que hubo es que se estuviese basado fuera las comparaciones con los dibujos. Claro. Porque cuando realmente esto era una primera adaptación de los juguetes, de las primeras series de juguetes que sacaron, que en las que He-Man era más bien un bárbaro, no era. Bueno, ya tenía su. Suesta su armadura en plan sí. De dorada y tal. Sí, pero no existía la figura del príncipe Adam. Claro. Ah, bueno. Claro, sí, la peli se basa, o sea, era se basa más en la línea de juguetes. No sí. Yo cojo y lo activo y entonces vale, sí. Vale. También lo de dejarle sacarse personajes de la manga. La armadura. Porque les venía bien para sacar juguetes nuevos también. La armadura de Doc Langren tenía la, no recuerdo, ¿no tenía la cruz característica de He-Man o sí la tenía? No, tenía como. Tenía sí, una especie un águila de. Un grabado o extraño, sí. Como un dragón o sí, así, creo, pero no tenía nada. No tenía la famosa cruz roja que tenía. Que el documental mola eso cuando dice. Y nos quedamos con este diseño y dice: odio este diseño. Es el que menos me gustaba. Entre otras cosas, porque quien adquirió los derechos lo hizo antes de que se lanzase la serie de dibujos animados. Entonces, claro, ahí... Amigo, pues te arriesgas a estas mierdas. O sea, se podría decir, aunque luego acabó siendo al revés, que los muñecos de He-Man y todo tendría que haber seguido la historia de la película. Pues bien hecho que no. Muy bien, chicos, un aplauso. Y se lo compró a... Se los compró a Mattel, no a Filmación. Hay que decir que si querían haber hecho una película de en plan Conan, la podrían haber hecho sin problemas, sin quitarse bueno, también todo el rollo sin de... Sin problema. No, pero es a lo que me refiero. Decir. Ojo que hubo un momento que los herederos de Hogwarts demandaron a Mattel sin éxito porque decían que les habían copiado... Sí, pero me refiero que... Les habían copiado que a la hora de hacer que, los muñecos. Que hacer una película... Que podrían haber hecho una película de fantasía heroica sin tener que meter el rollo de que vienen a la Tierra, de que hay una llave cósmica... Sí, sino... pero eso era barato al costes. Ahí, claro. Lo hemos dicho antes, o sea, grabar de noche para que... Para poder meter no, una... pero también puedes hacer una peli barata de yéndote al campo, es decir, a grabar una peli de... Sí, pero de querían de brujería. Pretendían que hubiese algo más. ¡Yéndote al campo! Claro. ¡Al monte ahí! ¡Venga, saca las espadas! ¡Ay, ay, ay! Como cuando veíamos a los de detrás del frontón, con los floretes ahí. Hay que decir que tiempo después, estoy diciendo mucho, pero hay que decir, tiempo después, en Thor... Le hicieron un homenaje a esta película cuando los colegas de Thor llegaron a la Tierra a pegarse contra el gigante aquel. Que yo siempre lo dije cuando vimos, dije, estos la han sacado de Master del Universo. No sé, ¿cuál es ese momento en Thor? Sí, cuando vienen los colegas. Espalda contra espalda, como todo, ¿no? Sí, en el plano. Sí. Que es un plan de. Pero, o sea, y es más, os ha quedado como en la película de Master del Universo. Es decir, habéis hecho un homenaje tal cual clavado a la película. Sí. Y pues lo que comentáis antes de lo del frente, pues esto casi no quería que Mattel, en este caso, se negó a que He-Man y otro agente matase gente. O sea, no podía gente, matar. Gente que mata gente. Sí, no, es lo que no quería. Es He-Man, tiene que ser friendly. Tiene que ser friendly. Entonces, porque nunca en los dibujos, ni en los cómics, bueno, pues mira, aquí yo lo que he encontrado es que se hace referencia solo al dibujo. Pues He-Man no iba más por ahí matando gente. Ah, pues no se me había ocurrido nunca. Y entonces, eso, pero claro, les convencieron de que no iba a acabar de funcionar eso. En una película así, de un tío que va por ahí pegando espadazos y cosas así, como que es difícil. Y luego llegó el equipo A y les dio la lección de humildad de sus vidas. No el matando a ya estaba de antes. Sí. Pues flipado. O sea, no iba a poder con espadazos. Están nosotros ahí con AK-47. Entonces, ¿cómo solventaron eso? Eso lo que hicieron fue meter a esa especie de Stormtroopers, que es que no se les puede llamar de otra forma. Pero es que además, para mí, es uno de los momentos a que más me he reído de la película. Porque aparte de parecer Stormtroopers, o mejor dicho, yo creo que son, en este caso, son de los artilleros. Sí, se parece de Star Wars. Sí, se parecen a los artilleros de la Estrella de la Muerte. Ese casco dado ahí medio la vuelta, pero pequeñito. Y crearon esa especie de Stone Troopers, pero es que es eso. A mí, en ese momento, yo cuando lo vi, me dio la carcajada bestial. Pues dije, coño, si es que son igual de malos que apuntando que los Stone Troopers. Sí, pero estos además tienen la desventaja de que encima son robots. Eran robots, clones. Eran robots. Tú lo que veías es que cuando He-Man les daba un robot, les daba un espadazo, o les disparaba, salían chispas. Entonces, eran robots, por tanto, He-Man no mataba, simplemente desmantelaba robots. He-Man era chatarrero, claro. Desmantelaba robots. Es como cuando en los X-Men veías a Lobendo destripando, pero sí. Destripaba centinelas. Ah, y salían los cables de otro. Claro. Si es que esto de tener que ser friendly. Eso en personas no corta. Es como en el wrestling de hoy en día. Es como la inducción de la pintura cerámica. O sea, tu mano no la quema. Una cosa fascinante es que tenga Frank Langella en esta película. Bueno, Frank Langella. Es decir, que es como cuando en Dungeons and Dragons estaba Jeremy Irons o el tipo este que estaba, o Robert Patrick en. A ver, Robert Patrick. No, pero ¿sabes a cuál me refiero? Que decía que estaba súper orgulloso, que fue así esta temporada, además. Sí, me suena. Estaba que estaba, que dice el chiste de Patrick Ewing. Sí. O sea, que estaba súper orgulloso del papel que había hecho en esta película. Es en plan de que tienes a personas de categoría. Es decir, un tío que se mete en este proyecto, que vuelvo a repetir, que es un proyecto que iba para ser una superproducción. Y se quedó en. No, a ver, que iba para ser una superproducción. Hemos dicho antes el presupuesto original eran 17 millones, pero lo ampliaron hasta los 22. Porque, ¿sabemos si Frank Langella dijo que se tenía que pagar una casa y por eso participó en esta película? ¿O? Pues me acaban de chafar el comentario que te iba a hacer, que es, oh my God. Como te diría Nicolas Cage, tengo que pagar los putos chalets. Pues te digo, decir, hombre, en el caso de Frank Langella era por su hijo. Su hijo era súper fan de Master Universo. A él se lo ofrecieron y cuando lo dijo en casa, dijo, papá, tienes que hacer tú, tienes que hacer de Skeletor, papá, tienes que hacer de Skeletor, papá. Es como lo que le... ¿Va a hacer de Skeletor ya? Como le pasaba a Martin Sin, que el nieto le dijo, papá, eso... ¿Qué haces con un...? ¿Van a hacer una peli de Spawn, abuelo? ¿Van a hacer una peli de Spawn? ¡Tienes que participar en la peli de Spawn! Y por eso Martin Sin sale haciendo de malo en Spawn. De los 90, ¿eh? Está ahí, en fin. 87 en este caso. Sí, al palo. De Spawn 90, sí. Y comentar, por ejemplo, que hacía un detalle, un último detalle curioso, que la máscara de Skeletor, pues ya que la tenían por ahí, por ahí tirada en un almacén, que se había encontrado alguien, debe ser, pues la reaprovecharon en en Star Trek La Nueva Generación. Aparece por ahí en estas películas, estas series. Es que ya me pierdo con Star Trek. Star Trek, hombre, pues en aquella época puede ser que saliese en el 87, si no, todavía no había empezado, no. Yo creo, La Nueva Generación, pero poco le faltaba. Pues me imagino que sería la primera temporada. En Espacio Profundo 9. Sí. Como la cara de un alien con el que el Teniente Worf suele practicar el hablo cubierta. Ah, qué bien. Ya que, pues eso. Ya que estaba, pues la gastamos. Ya que sí, y que Frank Langella hizo varias participaciones también en la serie de Espacio Profundo 9, mientras que Robert Duncan McNeil tuvo también un papel en Star Trek, en Next Generation, antes de tener un papel en Voyager. Pillaron gente que tenía en el currículum, sí, espacio, espacial. Sí, espacio, a ver. Pusieron el currículum, ¿qué pone? Espacial, venga. Pusieron en el buscador el tag espacio y pille lo que saliese. El espacio va despacio. Ah, hay un artículo por ahí que te cuenta, dice, creo que se llama como una historia oral de cómo se grabó Masters del Universo. Porque, una historia anal de cómo se grabó. Ya sabía yo que esto iba a tener comentarios. Ya te rebote. Donde hablan con muchos de los protagonistas de todo este proyecto y el director, que creo que además creo que ahora está acusado de esto de acoso sexual. Vaya, por Dios. Ve cómo era anal al final. Claro. Pero... te contaba que, por ejemplo, a Dolph Lundgren, que sí que da el pego como He-Man, total, pero tenía el problema de que su primer papel había sido el de Iván Drago. Que hablaba poco. Y hablaba poco. Te voy a destrozar. Y de forma rara. Le dijeron, tú eres muy guapo, Dolph, pero no hablo aquí mucho. Tenía algo más de diálogo, pero tenía un acento sueco que te cagas. Cerrado, entonces cerrado. Le dijeron, bueno, tú... te vamos a doblar. Sí. Te vamos a doblar. Sí, pero tú actúa y cuando vayas a hacer... Y sonríe. Cuando vayas a hacer tus diálogos, el diálogo, susúrralo, pero hazlo los gestos y la expresión facial que sea enérgica. Mueve los labios para que... No. Pero Lundgren ahí estaba muy al quite y en el contrato... Gritaba muchísimo, ¿no? No. En el contrato ¡edita esto, hijo de puta! Tenía una cláusula, precisamente, que le permitía grabar al menos... Le permitía hacer al menos otras 3 tomas de audio. Y el problema que tenía es que él, en los... En los ensayos sí lo hacía bien, pero luego cuando llegaba el momento se ponía nervioso o algo. ¿Qué cojones nervioso? Entraba en el papel y a lo mejor entraba, a lo mejor lo que él tenía que decir se venía arriba el sueco. Lo que él tenía que decir susurrando, este transverse. Claro, lo que él tenía que decir susurrando, pues lo decía a voz en inglés. I wanna kill you. No, pues, no tendría que decir power of fresco, la jade de power. Sí, sí, sí. Justo así. Es que era ese rollo. Y por su lado, Frank Langella lo que hacía era... ¡Dios y la hostia puta! ¡Corten! ¡Has entendido! ¡Corten! Sigamos y venga, ya. Frank Langella, por su parte, lo que hacía era improvisar. Sí, era muy... Sí. Era muy rollo Shakespeareano. Sí, o sea, era en plan de... Bueno, el yin y el yang. Hemos puesto un actor que es medio mongolo, que es tenemos que hacer que el malo por lo menos sea una persona normal, tirando inteligente. Yo la que la mira, vale, equilibramos ahí. De repente, la de dime, He-Man, es la soledad del bien. Yo me imagino a Don Lauren. Igual que la soledad del mal, eso he improvisado. Yo me imagino a Don Lauren mirando a los lados. Mirando a los lados. Mirando a cámara y diciendo, ¿pero esto va en la peli o me estaba mirando aquí? Buenísimo. Bueno, es very difficult. Es very difficult esto. Decimos de Dolph Lundgren, pero Dolph Lundgren el tipo es un cerebrito, ¿eh? Sí. Creo que es tan mensa de este rollo, ¿no? Es decir, plan de... ¿Pero te has de Suecia? porque no quiere. No, pues aparte de medallista olímpico de cosas de estar de correr y pegar tiros. Ras. Eso, luego creo que es doctor en química. Que sí, que está, están todo con los listos. O sea, que lo hablar hablaba poco la peli. Que lo mismo te da clases particulares que te pase la cara. Lo mismo te da particulares. Vas a aprender por las hostias que te doy. La letra con sangre entra. Y otra de las cosas que contaban es que además el director tuvo que proteger mucho al reparto durante el rodaje. Porque le querían pegar todo. No, no, porque es que mientras estaba rodando la película, que apenas tuvo luego promoción y la quitaron de los cines a la semana del estreno, era porque ya la canon estaba muerta. De hecho, había momentos que decían, bueno, a ver cómo pagamos a esta gente. O sea, que fíjate que... Y a ese señor una vez le decías que era He-Man, a quién le decías... ¿A quién es verdad? O sea, la película la rodamos en realidad en el documental. La película la rodamos porque Dolph nos podía partir la cara. Y al final decidimos tirar para adelante. A mí, al final y al cabo, la película, en cierta forma, me recuerda también un pequeño homenaje de la canon a Roger Corman... Porque llega es hilar muy fino, ¿eh? Es hilar muy fino. Sí, pero es que hay momentos que dices, es que me espero que hagan esto. Sí. Y lo hace, sí. Y ves los efectos en algún momento, alguna de las cosas, y dices, joder, si es que esto del no matar, es que esto de los tiros ahí al palo, no. No es por hacer daño, pero como aprendí de Sergio Ramos. Lo viví de cerca, igual no pasa nada. Bueno, pero vamos. Hay un libro que es de The Unwritten History of the Master of the Universe Movie, que te cuenta toda la historia del rodaje, porque es impresionante. No, porque da para un programa entero solamente en el rodaje de la película, porque tuvo de todo. Pues al final fue un poco un rodaje de guerrilla. O sea, vamos a rodar de noche con todo lo que conlleva. En el libro. Si viene la policía a decir que es que estamos en el libro, haciendo un proyecto para la universidad. En el libro hay un montón de anécdotas del tipo de bueno, pues esto lo cogimos porque son. Es decir, la llave cósmica la hicimos con cuatro cosas que fuimos encontrando. Sí. Cosas de detalles. Mi mujer iba a tirar una espátula y la acabaron aprovechando de cualquier manera, pero hicieron tres. Cada una se hizo a mano Richard Edlund. Que le voy a dar. Le voy a dar. Sí, lo vas a pegar, que te ha hecho, por hombre. Extremadamente fáciles. Este hombre, Richard Edlund, ha participado haciendo cosas en el Retorno al Jedi, la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca. Es decir, que cosas futuristas que lo haciendo efectos visuales. Pues esto es como cuando Indiana Jones. Esto es como cuando en El Caballero del Demonio de Tales from the Crypt. En episodios de productor de Tales from the Crypt. O sea, un hombre que a la hora de hacer cosicas, pues tenía mano. Cuando David Fincher hacía los videoclips aquellos futuristas en los que cogía una espumadera, le daba del revés, la pintaba de plata y decía, ¡ah, tengo un edificio! Hecho, siguiente cosa. No tanto. Ahí yo creo que es donde más también se... Y vamos, para el siguiente edificio. Sí, sí. Se les fue la mano con el presupuesto que les debieron salir. La pata a la mesa rota, la pompa así. El tipo que hace de Blade, el que lleva las dos espadas, sí. Ese es también el coreógrafo de las escenas de acción. Dice que vamos, que Dolph Lundgren lo aprendía todo de puta madre y que además que era un tipo que era capaz de sostener una espada y a la vez con ese espadón con una sola mano que no quedase ridículo. Que estaba fuertecito. Y eso está guay. Ya decimos que Dolph Lundgren da el pego como He-Man, a pesar de lo que diga Roger Sweet, el creador de He-Man, realmente, del muñeco, que decía que no le gustó la película porque Dolph Lundgren no tenía músculos, que era muy delgadito. Era en clinque. Claro, es que este hombre... Pues, claro, el exculturista. Pero tú ves la primera escena de acción de la película, la primera vez que He-Man está peleando contra los robots estos, y da vergüencita, porque son todo primeros planos, pero a lo mejor del pecho o de la espada, no le ves pegar un espadazo. Ese es el ramalazo Corman que yo digo que sí. Le veo. ¿Y cómo nos podemos ahorrar esto? Punto uno, mete humo. Sí. Punto dos, que sea de noche. Estás a pleno día en el desierto. Pero tú mete polvo, mete humo, mete planos cortos. Es que me estaba liando con la escena, también con la escena de en el salón del trono, en el salón del castillo de Grayskull, que también es mucho de tú mete humo. O sea, el humo tapa. ¿Sí? Tenemos aquí un escenario gigantesco de mármol o de algo que parece mármol. ¿Sí? Pero tú mete humo que eso tapa, que así nos ahorramos extras, así metemos menos peña. ¿Y qué me decís de ese Skeletor con la armadura de oro de Pegaso? Que le... cuando esqueleto se... Reynona. Sí, sí, el esqueleto cuando consigue por fin los poderes del castillo Grayskull y se convierte en un máster del universo, sí. Pues nada. Wow. Hay que decir directo, que... Directo a la gala drag de Tenerife. Sí. El mejor resumen, el mejor ejemplo de esta película lo pusisteis vosotros en Twitter cuando pusisteis una imagen del boceto de cómo debería verse, sí, en el desierto, sí, la cara de esqueleto con tal... Un dibujo, un boceto espectacular con lo que luego era la película. Sí. Ese es el resumen. Además, definitivo de la película. Esa escena del desierto. A ver, pero volvemos a lo mismo. Solo bocetos son de Lars McQuarrie. Ya, claro. Pero a eso que me refiero. Que tenía muchísimas ideas. Que hizo ahí en un rato de... Le llamaron por teléfono. Él se lió ahí con la libretilla. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y mientras que nosotros acabamos haciendo pollas o redondeles o mierdecitas... Sí, él te hizo el boceto ese. Él se saca tres bocetos de estos y dice... Anda, pues mira tú. Estaba yo pensando que iba a decir esa escena en la que sale el holograma de Skeletor hablando de Eternia, que salen los robots en teoría apuntando a los rebeldes que ya tienen detenidos y que están con los brazos en alto y de rodillas, luego se repite, pero de noche, hacia el final de la película. Digo, madre mía, siguen teniendo a la misma gente ahí puestos a pasar ahí todo el día. ¡Oiga, nos podemos ir ya! Es que Skeletor es malvado porque te mantiene en una posición incómoda durante 24 horas. Pero es que a lo mejor es la ley de la teoría de la relatividad. El Eternia pasa muy despacio y claro. Aquí... Bueno, ¿algún último comentario sobre la película antes de pasar a otra cosa? Que hay que verla. No, que no. Que hay que verla. Sí. Yo creo que sí. Hay que verla. Sí, mira, sí, a ver. A mí me gusta. Guaz la definía como un intento de hacer ET y acababa siendo el otro era aquella peli de los Calatrava. Yo que sigo diciendo cómo me salió de darme en ese momento. Sí, yo sigo pensando que no sé si ha sido muy duro con quien interactúe es oyente frecuente, en ese caso lo siento, por ejemplo, intenté picar. No, pero soy mala persona, lo yo sé. Yo te digo que para mí la analogía de ET está bien, pero yo la compararía con intentar hacer ET y acabar haciendo mi amigo Mac. ¡Oh, pobre mi amigo Mac! Que mi amigo Mac es otro anuncio, pero este de Coca-Cola. Y no, de Coca-Cola y de McDonald's. Sí, de McDonald's. Es decir, en mi amigo Mac, de repente hay un baile, hay una cena de 15 minutos con un número musical en un McDonald's, que es un publirreportaje de McDonald's, tío. Sí, sí, sí, hay cosas... Pero yo lo digo aquí y ahora, yo adoro mi amigo Mac, me parece una gran película. Algún día la traeremos. ¡Traédmelos! ¡Buscadlos! Esa otra llave debe estar irremediablemente en mis manos. Al parecer estaba pulsando los controles al azar. Así no hay forma de saber a dónde han ido. Localiza su frecuencia. Estén donde estén, volverán a utilizarla. Y entonces sabrás dónde están. He-Man vive y tiene esa llave. Yo he de poseerlo todo, no poseeré nada. Encontrad a He-Man. Bueno, ya hemos comentado el auge y la caída de la franquicia. Mattel hizo por mantenerla viva intentándolo con la película de imagen real. Sale mal, ya lo hemos dicho. ¡Vaya! Pero sí que hicieron... Sale mal, ¿no? Yo es que insisto. A ver, recaudó 7 millones y duró una semana en taquilla. Sale mal. A ver, sí, pero... Se ha convertido en una película de culto a toro pasado. Sí. Cuando se hunde la productora... que yo, desde mi punto de vista, no puedo decir que salga mal porque haya que quitar la película porque se peguen el gatillazo. Ahí se pegan la hostia, sí. La peli está claro que se pega la hostia. Pero Mattel sí que intentó hacer muchas otras cosas para mantener vivo a He-Man y que no muriese con el negocio. Lo intentan con lo que ellos saben hacer, que son juguetes y series. Es decir, en plan de hay que mantener esto vivo, vamos a intentar hacerlo con series de animación y seguir sacando sus juguetes. Sacaron una línea en la que entre el 86 y el 87 empezaron a sacar una línea en la que básicamente lo que decidieron fue crear un nuevo enemigo para He-Man, meter una nueva facción de la cual crear un nuevo malo, crear un más juguetes que crearon a la Horda. Que era una especie como de hombre serpiente, una cosa muy extraña. No, la Horda era la de Hordak. ¡Hordak! Pero la metieron también en... Ah, bueno. Claro, crearon a Hordak y luego fue cuando sacaron a los hombres serpiente. Uh-huh. Que a mí los hombres serpiente que me molaban eran los de la serie de Conan. Eso sí que habla. Claro, muy bien. Conan era otra serie en la que el personaje no mataba. No, pero tenía mejor argumento que este y al final no te daban moralina. Entonces, intentaron hacer, pues eso, hicieron una serie de juguetes en las que los juguetes eran cada vez más locos. Y sobre todo lo que intentaron sacar fue, vale, hemos vendido juguetes, vamos a intentar hacer una cosa que nos fue muy bien con G.I. Joe, pero que con He-Man lo hemos explotado medianamente poco, que es vehículos. Verdaderamente hemos creado, es decir, le hemos dado a Battlecat, le dimos un dragón a Skeletor, entonces vamos a intentar crear vehículos y crear una línea de juguetes que consista en crearles accesorios. Salió mal, es decir, crearon... Entonces tienen que estar cotizadísimos, ¿no? Esa mierda ahora mismo está... Es sangre de unicornio. Es... No tanto porque se hicieron muchísimos, en plan de que está... los coleccionistas, si te metes en un foro de coleccionismo, estas líneas, como era el intento de salvarlo, es como que hicieron mucho, entonces no salió del todo bien. ¿Qué pasó? Que entonces decidieron dar un paso atrás a una historia que tenían previa, que era lo que se llamó la historia de Preeternia. ¿Qué era la historia de Preeternia? Supuestamente en los minicómics y en los cómics un poquito más grandes siempre te habían contado la historia de los antiguos, los dioses, el círculo de los enemigos, me parece que se llamaba, en la cual... era una época antes de los acontecimientos de He-Man y Skeletor. ¿Qué pasa? Que esa historia tampoco la supieron encuadrar muy bien. Entonces podría haber sido una historia 100 años antes de He-Man o 5.000 años antes de He-Man. No te la encuadran muy bien donde querían meter la línea de Preeternia. La idea era, pues eso, contar el origen de dónde viene el Consejo de Ancianos y de dónde surgen los poderes del castillo de Grayskull. ¿Cuál era la idea para crear esto? Pues dinosaurios. Era meter dinosaurios, porque como ha dicho Michael, los dinosaurios siempre venden. Crearon eran los vehículos en los que iban montados estos guerreros y tampoco fue el éxito que esperaban. ¿Por qué? Porque los dinosaurios eran muy grandes, era un coste de material demasiado elevado el crear esos juguetes. Y ya que haber creado el castillo de Grayskull, que valía una pasta el castillo de Grayskull en su momento, junto con el portaaviones de G.I. Joe, era el muñeco más caro y más grande que se había hecho hasta ese momento. Es decir, entonces no podían costear esta línea de contar esta especie como de previa, de historia previa de He-Man. El término Preeternia ya se había utilizado antes de esta línea en una colección que quisieron sacar antes, sobre todo en los cómics, pero tampoco vendió, así que la línea Preeternia en el 87 también fue cancelada después de dos series de juguetes nada más, sobre todo por el alto coste que era esos dinosaurios. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar la serie reposar un poquito, vamos a dejar barbecho, que la gente pille nostalgia de estos juguetes, tal y cual, y en... No me echarás de menos. Efectivamente, algo parecido. Y entre 1990 y 1991 sale The New Adventures of He-Man. Que en el momento en el que le pones a una serie The New... Ya sabes que el nuevo no le quiere nadie. Mattel trata de revitalizar las ya maltrechas ventas de esta serie con una nueva serie animada y sus respectivas figuras de acción. El título es Las nuevas aventuras de He-Man. La ambientación cambia de la fantasía medieval a la ciencia ficción. Pues tuve bastante figura de esa. ¿Eh? Yo tenía una que era uno de los malos que tenía un palo. ¡Un palo! Con un pedrolo. Y tenía. Le podías mover los brazos hacia arriba y él, pues, activaba los brazos hacia abajo, como que repartía con el pedrolo y creaba terremotos. Yo tenía el buzo. Tenía He-Man, el He-Man con coleta esa. Sí, con coleta y mallas. Estoy pensando, otro, no me acuerdo cómo era, si era rojo o algo así. Puede ser que hubiese uno. Era el He-Man que venía. Dabas como los golpes. Sí. ¿Y se le giraba y le salía una cicatriz? No, eso era de los antiguos. No sé yo. El He-Man nuevo este era el He-Man con coleta, que era el He-Man de la ruta. Sí, que es, era como con el pelo, con el pelo corto y con una especie como de coletita que llevaba atrás. Como Bastón en La Vida y la Bestia. También. Que se peinaba francés y encima con una espada láser ahí chunga, amarilla, un bolito que era un cono de la Guardia Civil. Y llevaba, llevaba una hombrera, llevaba una especie de hombrera y una especie como de cruzada. No tenía nada. Era el He-Man Tolongo, tenía el poder, pero depende para quién. Es que no sé yo si es de esta línea, no sé yo de esta línea si es de las antiguas, pero había un vecino mío que tenía todos, es decir, este tío sí que era súper fan de estos juguetes. Y tenía unos que eran unos bichos que eran una especie como de bichos bola, que se abrían y se pillaran ya luego el bicho, el robot. ¿No os acordáis vosotros de este? Yo creo que es de esta línea. Es de esta línea, sí. ¿Verdad? Que era una, que la idea, la gracia era que era, se convertían en bola, rodaban y luego se abrían y se convertían en el monstruo. Un señor. Sí. ¿Qué te cuenta esta historia de ciencia ficción de He-Man? Bueno, pues He-Man es teletransportado al, como gustaba la moda de teletransportar a la gente, es teletransportado al planeta Primus para seguir luchando con Skeletor, que ahora salía con un tal Flog y su raza de mutantes. No sabía. Vale, pocos personajes continúan y la serie creó y aunque la serie creó una continuación en teoría tratar de traer personajes de la serie original si la serie hubiese tenido éxito. Creía que llegaba a salir hasta Shira en algún momento. Sí, salieron 65 capítulos, ¿vale? Que duró, fue lo que duró este intento de despertar a He-Man. Fueron dos temporadas, sí. De despertarlo, venga, He-Man, levántate, me cago, tío. Comparado con la serie original, pues a la gente no gustó el tono un poquito más siniestro y el tono un poquito más dramático de las historias que contaban. Ya no había moralina final. Entonces, el tono este ya más oscuro, pues a la gente pues no le terminó de gustar. La calidad de la animación se considera que es infinitamente superior. Recomiendo que busquéis vídeos, sobre todo de la intro, que es muy buena. Es muy de esta línea, no, primeros 90, de estas de la serie que hemos hablado antes de, lo diré, de las nuevas aventuras de los X-Men. Sí. Todo este tipo de serie de animación. Que copiaba ciertos elementos también del anime, pero sí, no llegaba a ser Amerimanga, pero ya se notaba un poquito las influencias. Y la verdad es que es una serie bastante decente. Lo que no gustó para nada fue el diseño de los personajes, sobre todo el de He-Man, este He-Man con medio mullet, o no sé cómo llamarlo, que llevaba, que les parecía excesivamente insípido. Y aparte, este He-Man había perdido su era más esbelto, era como el Aladín era como jugar más con que era más ágil y más grácil y no tan la mole de músculos que era lo que había sido He-Man hasta entonces. Pues, pudiera ser la comparación, el He-Man original podría ser Triple H y este He-Man. Sí, o un Randy Orton, o iba a buscar el otro miembro de DX, Shawn Michaels, sí, por el tema de la más pide, sí, eso es. Bueno, entonces te fracasa la línea de crear muchísimos más personajes locos, de crearles accesorios, de crearles vehículos. Te falla crear la línea preternia de contar los orígenes de dónde viene todo esto. Te falla la serie de animación. ¿Qué es lo que toca hacer? Vamos a crear una serie sobre el hijo de He-Man. Boruto. Vamos a intentar crear una serie sobre el hijo de He-Man. ¿A que no sabías que había una serie sobre el hijo de He-Man? No. Porque nunca existió la serie sobre el hijo de He-Man. Fue un proyecto que en internet, si buscáis medianamente, si ponéis, la serie se llamaba Hero. Sí. Como ¿vale? He-Man. Pero Hero. Como de rock. ¿Vale? De rock. Hero. Son of He-Man and the Masters of the Universe. Para seguir liándola más todavía. El logo es maravilloso porque pone Hero, como si fuese He-Man. Y luego pone abajo Son of He-Man. Y luego pone el logo clásico de Masters del Universo. Es buenísimo el logo. Si lo buscáis por ahí, ponéis Hero. Macho, gracias, imaginármelo. Bible, ponéis Bible. Os viene lo que es totalmente digitalizado, la Biblia que la gente de Mattel presentó, es decir, a las productoras para de dónde iba a ir, es decir, con el resumen de todos los 60 capítulos que tenían pensado, boceto de los personajes, tal, que el boceto de personajes es una especie como de Tarzán. Esta serie, en teoría, la DIC, que era una compañía también muy famosa de animación, la había comprado y estaban a punto de hacerla y se iba a estrenar en 1996. Era concebida como una secuela natural de He-Man, es decir, una historia que continuaba directamente la historia de He-Man. De hecho, se supone que este Hero es hijo adoptivo de He-Man, no es hijo de... No es hijo adoptivo. Porque se lo encuentra en las... Es como una, es una persona como que tiene... es un chaval que vive en el bosque, que viene en plan Mowgli, repito, Tarzán, que vive abandonado en la selva, y se lo encuentra He-Man y le dice, oye, tú y yo tenemos... Te parece que tenemos lazos, es decir, habría una historia de quiénes eran tus padres, de dónde viene tu origen. Se lo lleva al castillo de Grayskull y allí sí, le enseña... Vente para la sauna. Y allí le enseña pues a ser un héroe e intentar alcanzar lo más del universo. Un giro. ¿Vale? La verdad es que la serie, pues ahí está toda la Biblia para que la miréis. Podría haber tenido muy buena pinta. El aspecto de He-Man es de este giro podría asemejar al Tarzán que luego hizo Disney, con un pelo muchísimo más largo, no con rastas como llevaba este Tarzán que luego salió de la peli de Disney, pero sí por ese estilo, como también dejamos ya del lado el amasijo de músculos, que también es un chaval que es más ágil. Las historias supuestamente iban a tener un poquito más de trasfondo, más acercanos a una historia, pues eso, de un adolescente que va descubriendo sus poderes y va descubriendo su origen, pero no. ¿Y su no, cuerpo? No gustó para nada. Supuestamente iba a tener también conexiones con la serie de Shira, porque él se iba a descubrir, alerta spoiler, se iba a descubrir que los padres de este Shira eran Adora y She-Hulk, eran personajes de la serie de Shira. ¡Ay, me ha jodido la serie, cabrón! ¿Vale? O sea, que Hiro era el sobrino. Era el sobrino de He-Man. Es que, era el que salían en Héroes. Es que realmente este Hiro... realmente es un, sería Hiro segundo, porque el personaje de Hiro como tal ya aparecía en los guiones de Pre-Eternia, que era una especie como de mago, sí, místico, que además era como el tío, sí, no, era un ancestro de He-Man. Vaya. Aquí en este argumento, por ejemplo, una historia de Borbón. He-Man, sí. Se supone que He-Man abandona su aspecto de He-Man y se queda ya como príncipe Adam, rey de Eternia, sí, porque el rey Randor y la reina Marlena habían abandonado el trono y entonces He-Man ya es rey de Eternia, como príncipe Adam, sí. Es decir, el príncipe Adam es el rey Adam. En la historia esta de Pre-Eternia también te dejan caer que hay un señor malvado que es el hermano que termina luego siendo el hermano del rey de Eternia, el padre de He-Man, que se llama Keldor, que se corrompe, obtiene poderes oscuros y al final se transforma en Skeletor, que Skeletor es en realidad el tío de He-Man. Sí. Vaya. Otro giro. Supuesta la serie según va avanzando los capítulos, pues se descubre que He-Man sí tiene un auténtico hijo que se llama Der, es decir, que sería atrevido, ¿no? Pero esta gente de que pasa que no sabe dónde mete su mandanita. No, esta gente hizo todo un libraco, la Biblia. Hizo un libraco enorme. Pero que se reproducen por esporas, se le van saliendo cayendo los niños. O sea, tienen hijos y no lo saben. Se supone, entonces las aventuras, las aventuras le ponemos el nombre según lo que pensemos que va a pasar en su vida. Y las aventuras de este giro pues quedaría, es decir, sería como viviendo las aventuras que en teoría iba a vivir He-Man en su momento, pero como adaptadas. El malo seguiría siendo Skeletor, que como es una entidad eterna que no puede morir, también estaría por ahí dando por culo y tal. Y verdaderamente estos fueron los grandes intentos. Esto no salió a la luz. La serie murió. Llegaron los coleccionistas. Pero eso lo vamos a comentar en un momento. Un último detalle, ahora que estábamos hablando de árboles genealógicos locos dentro de He-Man. Una cosa que te cuentan en los minicómics y que jamás aparece en la serie es que Tila, hija adoptiva de Man at Arms, es en realidad una especie de clon de la hechicera. Habría molado que fuese hermana de He-Man. Entonces ya que sí que sería primos en Texas. Madre mía, primos en Texas o Lannister. No, Lannister, ¿no? Hermanos en Texas, no pasa nada. No sé qué es peor. Activa tu escáner. Forma de vida desconocida. Grande. Voy a destruir. Espera, quizás se trate de un ser inteligente. Por la hechicera, qué feo es. Parece inofensivo. ¡Qué espanto! ¡Qué sonido! Voy a ver si puedo comunicarme con este horrible ser. podría pensar que la franquicia de Masters del Universo se enterró definitivamente en la década de los 90 después de estos proyectos fallidos, pero resulta que en el siglo XXI He-Man y Skeleton han seguido con vida, aunque de distintas formas. Por ejemplo, ¿se han seguido sacando muñecos, Puni? Pues sí, pero con matices. A partir de 2007 comenzaron a reeditarse muñecos clásicos, pero remodelados. Es decir, tenían las pintas de los muñecos antiguos, no la de los rediseñados de la serie. Pero estaban mejor hechos, mejor esculpidos. Esta línea se llamó Masters of the Universe Classics. Y la pusieron 15 pavos más cara. Sí, esa es la idea. O sea, porque sea Sony vendiendo los Platinum con el... Pues no, lo de Classics es de... ¿De Xbox? De la Reebok. Da igual, que sí, sí. Platinum era lo de Xbox. Solo que los Platinum y estas cosas te lo venden más barato y aquí no. Aquí era todo lo contrario. Siempre hay una cosa. Sí, no, a eso, me refiero. Cuando pones lo de clásicos, eso es para llevarte la pasta. Muy caro. Clásicos en el momento. Cuando ya han pasado 10 años o 15, ya. Bueno, clásico es clásico. Bueno, cállate que te repito, los coleccionistas están súper locos con este tema de He-Man. Es alucinante, ¿eh? No, ¿quién hace el esto? Caso es que Mattel, que es quien cede los derechos y quien está detrás, es una gente que se hace llamar los Force Hoserman y hace unos diseños pues acojonantes. Empezaron rehaciendo los muñecos clásicos, luego muñecos que salían en la serie pero que jamás tuvieron figuras, y luego ya fueron añadiendo los personajes de Sira y de las series posteriores. Es más, aprovechando los crossovers con DC, pues comenzaron a sacar packs de personajes de Master del Universo con superhéroes de DC, de Sira con Supergirl, Superman con He-Man o Lex Luthor con Skeletor, unas cosas como muy locas. Hay que decir que estos Four Horsemen son rebotados, que se cabrían con Todd McFarlane de McFarlane Toss, se cabrían con él. A montar mi casillo. Se van de McFarlane, de McFarlane Toys, desde que eran los que estaban creando las figuritas de Spawn y todo este rollo. Crean esta compañía, ellos en plan de, pues ahora te vas a caer que vamos a usar un muñeco mejor que tú. McFarlane les dice: en un año estáis volviendo aquí para de rodillas pidiéndome que os vuelva a contratar. Y lo han petado ahora mismo. Es decir, os invito a que os paséis por la página de Force Horsemen. Sí, en Twitter vamos a intentar hacer un hilo con fotos de estas miniaturas, porque son, vamos, son tremendas. En el documental de Netflix lo ponen y te quedas también babeando. Pues las figuras se vendían bajo demanda y estaban más orientadas al público adulto y coleccionista. Y como dato curioso, pues han durado más años produciendo estas figuras de lo duro de Mattel con la línea original. Cuando terminaron de ceder los derechos a esta gente, Mattel se los pasó a otra compañía, Super 7, que también se han puesto a sacar sus propias figuras, pero, ironías del destino, las hacen en formato más pequeño y articuladas, tal y como lo estaban las figuras de Kenner de la Guerra de las Galaxias. Han jugado con el futuro. Sí. Hay que decir que los coleccionistas en esta época se pusieron súper tontos, en plan de, sí, muy bien, parece que son originales, efectivamente, sí, son chulísimas para tener en la estantería, pero es que yo, mi chiquillo, que a lo mejor quiere jugar con ellas. Entonces, pues, en plan de, sí, te vas a gastar 40 pavos en la figurita de He-Man de esta Classic, no sé qué, y se la vas a dar a tu chiquillo. Pero al final, ¿quién compra los Classic? Estos son los padres que eran chiquillos, claro, que compraban los... Ahora que tienen dinero y villas. Claro. Ahí está. Todos esto de que es, los Masters del Universo que se comercializan ahora tengan la forma de los muñecos Kenner de Star Wars me parece una forma preciosa de cerrar ese círculo que comenzó con Mattel rechazando hacer los muñecos de la Guerra de las Galaxias. Bueno, llévate esta mierda de mi casa. Bueno, He-Man ha vuelto a tener su lugar en los cómics hasta hace relativamente poco. En 2012 se lanzó una línea de figuras de Masters of the Universe Classic. Estas traían sus propios mini cómics también, y esta vez los encargados de hacerlos no era DC sino Dark Horse, y estos cómics continuaban la historia de Pre-Eternia de la que hemos hablado, y de The Power of Grayskull, que era una serie que tampoco llegó a desarrollarse del todo. Ahí aparecía Hiro, tanto el antepasado de He-Man como imaginamos que su hijo Hiro II. También en 2012 hubo un relanzamiento de la franquicia enlazando los cómics de DC de los 80. Se introduce el personaje de Sira en uno de los arcos argumentales con el rol de la princesa Dora, la hermana gemela de Adam, que recordamos de la serie de televisión. De Dora la Exploradora. Y luego más adelante, en otros arcos argumentales del cómic, se produce un enfrentamiento con el universo DC. O sea, principalmente contra los miembros de la Liga de la Justicia. Chan, chan, chan. En fin, es lo que está. Cuando no se está de acuerdo, sí. No se está de acuerdo. Si el Doctor Who, si el Doctor Who hasta con los de Star Trek, ya sí. Puede entrar cualquier cosa. También. Y luego, más adelante, en una miniserie que salió en julio de este año y que termina ahora en diciembre, se enfrentan con Injustice. O sea, otra vez con los personajes del universo DC, pero de la tierra de Injustice, de los cómics y del videojuego de lucha. Pero si ha salido algo molón de esta última hornada de cómics de He-Man, es otro crossover con otra franquicia clásica de los 80, la de los Thundercats. Buenísimo. Thundercats. En esta serie, Skeletor y Mumra, el malo de los Thundercats. La momia del decreto, sí, sí. Ironía. Ay, pues unen fuerzas para hacerse tanto con la espada del poder como la espada del augurio. Y de hecho, Mumra le quita la espada a He-Man. Y mata a He-Man, le atraviesa. Oh my god. Claro, esto es spoiler, pero es solo del primer número. O sea, yo os digo que luego viene mucha más. Puta, la porque He-Man no mataba a nadie. Y por una vez que alguien mata, le matan a él. Claro. Para una vez que alguien muera sangre. A un día de jubilarse. Por cierto, no sé si estos cómics se publicaron en España. Los de. Las últimas ediciones, digamos, de estas nuevas encarnaciones en cómic de He-Man. Los mini cómics sí que se han recopilado en tomos. Hace también relativamente poco. Y si bicheáis un poco por la internet. La internet. Veis cosas. Veis cosas digitalizadas. En la de web. ¿Vale? Pero. No, en la de web no. En la de web no. No entréis en la de web, que a lo mejor compráis armas. Bueno. Ha habido nuevas figuras, ha habido cómics. ¿Creéis que compréis una figura de He-Man y acabáis con una AK-47 ahí en casa montado? Y luego decís que es la culpa de la casa de mi hermano. Claro. Nosotros no os lo hemos dicho. Para nunca, nada. Jamás. ¿Qué ha habido en series de animación, por ejemplo? ¿Ha habido series nuevas en los últimos años? Sí, ha habido dos grandes series de los últimos años. Una la tenemos recientísima, que es, me parece que la semana pasada, hace dos semanas, creo que sí. Dos semanas, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito a la que intentó hacer un back to the basics, volver un poquito a los orígenes de lo que era He-Man y olvidar todo este mundo futurista que se montó con el planeta Primus y tal. Porque entra Cartoon Network, que Cartoon Network en 2002 Cartoon Network dice Cartoon Network entró a todo, cuando empezaron a dominar, ¿qué pasa aquí? Venga, yo voy. Entonces, Cartoon Network hizo también un reboot de los Thundercats, pero tenían el diseño que parecían los personajes de Steven Universe y cosas así. Y a la gente no le gustó nada. Ya, Cartoon Network es en plan de el colega al que le llama y dice, un viernes por la tarde le dices, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y dice, yo voy. Ya no hace falta que le digamos, yo voy. Hay que decir, yo voy. Thundercat merece también un programa entero porque a mí me flipa más. Y las tortugas ninja y tal. Si tenemos, espera. Y yo, a partir de ahora, hemos abierto ya, este solo, mira, yo voy a mirar a Watt mientras le digo Silverhawk. Son de plata y de acero. Y los gatos samurai. Qué bueno ese. La serie. Vamos a quedarnos con He-Man un momento. Estamos aquí entrempándonos. Vale. Pues un fanático de la serie de He-Man, es decir, que era Michael Alpertin, se pone en contacto con Cartoon Network y dice: Se me ha ocurrido volver a He-Man. Vale, te la hacemos. ¿Cuánto cuesta? 5 millones, de hecho. Entonces, lo que he dicho, lo principal es que olvidan todo el rollo de irnos al planeta Primus y el rey futurista y volvemos otra vez a la fantasía heroica medieval. De Eternia. El diseño es buenísimo, es decir, es un diseño muy 2000, pero no 2000 en plan caricatura, sino más. No es tan caricaturesco es un diseño muy 2000 en su acepción tirada regular. Bueno, pero volvemos a tener al He-Man musculoso con su pelo. Con su patazón. A colores planos, ni una puta sombra allí, ni un volumen. Pero esto sí que es amerimanga. Sí, esto bastante amerimanga, sí. Y el malo, además. Vemos aquí en esta serie por ejemplo, personajes conocidos como el famoso Stinkor, que todo el mundo adoraba, y los hombres serpiente, ¿vale? Comparte muchas cosas como con el He-Man. Por ejemplo, la intro es exactamente igual que la de los 80, es decir, es una actualización a los 2000 de la intro de los 80. El príncipe Adam se transforma creando el famoso por el poder de Grayskull, es decir, es que mantiene todo el timbo de intentar volver a hacer en los 2000 la serie de los 85, pero sin la moralina y con unos argumentos un poquito más cercanos a la serie de The New Adventures of He-Man, un poquito más oscuros, un poquito más adultos entre comillas, para agarrar a esta serie. La serie no tuvo mucho éxito, fueron 3 temporadas, si no recuerdo mal. que es lo que Cartoon Network me parece que da de da la serie, le da siempre a las series dos temporadas, y si no lo han petado, pues gracias le por metan. Gracias por venir. Se apuntan a la fiesta, pero ellos no claro, llevan la claro, cerveza. No te pagan la farlopa. Ellos no te pagan la farla. Y ahora vamos con la serie que hemos dicho, la serie de Sira, que meses antes de su estreno ya había una verbena con la serie de Sira acojonante. Porque también cambiaron los diseños. Cambiaron. El diseño, yo he visto el primer capítulo de Sira y me recuerda. Es una mezcla entre las Wings y las. ¿Cómo se llama la serie esta de las brujas? Las Wings, que eran las hadas, y las Witch. Las Witch. ¿Vale? Mezclado con Steve Universe y con. Sí. ¿Cómo se llama la serie esta del campamento? Gravity Falls. Gravity Falls. Es decir, jugando un poquito más por este rollo. La historia cuenta la historia de. La serie cuenta la historia de Sira, más o menos parecida a la original. Es decir, una huérfana criada por Hordak, el tirano que gobierna el planeta de Ithernia. Mm. Con a través de su malvada horda, un día esta chica se pierde en el bosque, ¿vale? Y encuentra una espada mágica clavada en un árbol, la saca y se plan Excalibur y se convierte en Sira, la princesa del poder. Al darse cuenta de que la horda verdaderamente lo que hace es, porque ella ha sido criada por la horda, al darse cuenta de que la horda lo que hace es que son los malos, pues abandona y se une a la alianza para enfrentarse a este Hordak, pues parecido, pues el argumento es muy muy parecido, sí, es el, prácticamente es el del 85. ¿Por qué llegaron las polémicas de los de siempre? Sí. Porque la serie al parecer tiene una especie como de contenido LGTB bastante está un poco más claro. Actualizado. Claro. Ya de por sí la serie de Sira en su momento dentro de los rebeldes solo había un personaje masculino, eran todo personajes femeninos. Aquí hay un personaje que es una especie como de elfo medio trans, que no se queda muy claro si es chico o chica. Ahí Sira con una compañera, con Catra, que es una su amiga de toda la vida, tiene una relación de tensión. Es decir, que si fuese una serie adulta diríamos tensión sexual. Vaya. Como que son muy amigas, pero se odian porque están en bandos diferentes, pero no dejan de ser amigas. Hay dos personajes que son dos chicas que son pareja entonces esto pues la gente les a los haters de internet es que nos estáis metiendo la ideología de género. No, espera, la gran frase que es me habéis jodido mi infancia. Ah, bueno, esa es chico. Chico, sí, que ahora de repente hay un personaje LGTB. A lo mejor te la ha jodido tu padre, claro, y tú le has hecho la culpa. Esto que decimos siempre de la infancia de mierda, si te la jodes. Si te tiene miedo de homosexualizar. Si esto te jode tu infancia, lo siento. Lamento mucho la infancia que has tenido. ¿Sabes también lo que te digo? ¿El qué? ¿Tienes uno ahí? No, ¿me lo vas a decir Yo. Que es el problema que tiene esta gente también muchas veces. Que son de Texas y son. No, que es que ellos con Sira antes. Sí. Si les daba para vajilla. Claro, se mata. Ahora vale. Ya no, porque este diseño. No. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que esta serie es de Netflix. Pero Netflix está en manos de la extrema izquierda separatista. Claro, la extrema izquierda separatista, por supuesto. Los creadores del diseño de la serie, como hemos dicho, muy estilo la animación que hay ahora, los creadores de la serie. Una mierda. No es una mierda. A mí no me parece el destino. Ellos a mí el universo no me la cuela. Ellos dicen que se han inspirado muchísimo en las obras de Miyazaki y en los dibujos de Moebius. Yo no he visto a Moebius en ningún lado, pero bueno, es decir, Moebius era un grandísimo dibujante, pero esto me suena a tirarse el pisto. ¿Vale? El diseño de los personajes, pues eso, han cambiado. Es decir, ya Sira no es una mujer adulta con músculos formados, sino que es una adolescente de unos 14-15 años que montó una rebelión. Es muy Juegos del Hambre también, muy en ese sentido, muy novela Young Adult, de estas que llaman plan Juegos del Hambre. Queridos amiguitos, si os ofendéis por esto, siempre os quedará la serie del 85 para el Fab. Correcto. Hay que decir que Michael Straczynski, nuestro amigo, un tío al que yo, en serio, adoro, porque me parece un tío coherente y un tipo magnífico. Yo también me lo hacía. En Twitter, es decir, se mete a todas, es como Stephen King, entra a todas, el cabrón. Pues ante. Le intentaron. Arturo Pérez Reverte bien. Fue co-creador de la serie original y fue el, entre comillas, el creador de la personalidad de la Sira de la serie clásica. Le intentaron picar en un de estos de plan de, ¿qué te parece? Y nuestro amigo dijo: Sira fue escrita ante todo como una guerrera, y que cualquiera que esté mirando a ella como mujer, como su mujer ideal, lo está haciendo a través de su interés puber adolescente. O sea, que si esa Sira te gustaba es porque tú. Ahí estamos. Vale. Joder, qué faltón, qué explícito, qué asco. Te vas a quejar tú ahora de faltoria. No, ya. Hubo, madre mía. Hubo muchísima polémica. Yo, es decir, está los que tengáis Netflix, es decir, yo la podéis ver sin problemas. Es decir, tanto si la queréis poner para vuestro chiquillo, vuestro chiquillo no se va a hacer homosexual por ver si no lo puedo asegurar. Es muy entretenida, tiene mucho ritmo, es muy colorista, como era también la ¿Tú serie. Has visto, ¿no? Yo he visto el primer capítulo, no me parece. ¿Y tu gusto por los hombres? Pues sí, igual. Hasta ahí podemos leer. Sigo igual. Bueno, y entonces, pues eso, es decir, si tenéis si queréis acercaros a ella, es decir, y echarle un ojo, porque. Que no muerde. No muerde, ni muerde, ni. Y a lo mejor, es decir, y los argumentos que tiene, pues están más cercanos ahora, no son tan. Ya las historias no tienen, no son tan planas de. Hay que matar a Horzak y Horzak es muy malo. Y tiene ya un poquito más de chicha y un poquito más de. Bueno, hemos mencionado durante el programa que ha habido videojuegos de más. ¿En más serio? De universo. Alguno incluso es relativamente reciente. Bueno, en fin. Todos goti, ¿no? Por lo que veo. Uf, y tal. Yo repaso rápido de la trayectoria de He-Man. Me rápido porque aquí hay gente que habla por tres. Y entonces esto al final se va a las 4 horas. Y esto no puede ser, esto es imposible. Está jodiéndonos la vida, en realidad. Yo os traigo, como diría Maradona, os traigo un picadito, que es lo que más le gusta. Y os he hecho un resumen rápido de. Es un haiku casi, ¿vale? De cada juego. Así que empiezo la ronda. Apuntar. The Power of He-Man, que era para la Talent Television del año 1983, era un shooter de naves horizontal con menos formas y colores que un juguete de Play School, la verdad. Master of the Universe de Super Adventure del 86. Aventura conversacional que todavía no me creo que exista. O sea, en plan de. Yo cuando la vi me quedé muy loco y estoy deseando que algún día hablemos de aventuras gráficas. ¿Cómo dieron el sí a eso? Coger espada. No lo entiendo. Gritar, yo tengo el poder. No me lo creo. Masters of the Universe de Arcade Game del 87, que es un plataformas aventura bastante regulero y que se ve que no existía las transparencias, los punto PNG, porque cuando saltaba el muñeco era un cuadrado negro alrededor suyo y el muñeco sí. Lamentable. ¿Qué es una especie de intentar hacer un rasta o ¿no? algo así? Algo parecido, super mal. He-Man and the Masters of the Universe de Iliad Gerard Stone de 1987, que es la evolución del anterior, pero sin dar tanta vergüenza ajena. Vaya, parece un señor ya, que la ha hecho en su casa. Ahí ya, ¿sabes? Podía distinguir a He-Man. La peli también tuvo su propio videojuego. Efectivamente, el Master of the Universe de Movie del 87 también, que era como el Tortuga Ninja de la super, o sea, de la NES, de la normal, pero en modo mal. O sea, las Tortuga Ninja mal. De aquí hay un salto estratosférico de 15 años. Y no hay un juego hasta el 2002 que es He-Man Power of Grayskull, que después de eso, de 15 años sin videojuegos de He-Man, tiene los santos huevos que le dicen, mira, toma este tordo, fumadlo, así que... Este ya creo que estaba basado en la serie esta, sí, de 2002. Lamentable. Era para PlayStation 2, además. No, era para 1. Esta para 1. Este para 1 y era lamentable, lamentable, lamentable, lamentable. Y si era para 2, fíjate lo que te digo, era tan lamentable que parecía de la 1. He-Man Defender of Grayskull, del 2005. Este ya... Sí, se parece más a lo que veíamos, ¿vale? Tiene cara y ojos. Tenía pinta de acción, aventuras y se reconocía bastante bien al prota que iba encima de Battlecat. Que, ¿sabes? ¿Este es el que parece súper deforme? ¿El que parece como...? No. Este es intentándolo ser bien en la Play 2, ¿vale? Aquí esto es reconocible y dices, bueno, me lo puedo fumar en unas malas. Luego el Castle of Grayskull de 2009, que es un juego mugen, un tipo mugen de estos de peleas que hace la gente, donde es con sprites muy grandes, que han fusilado todos los sonidos de la serie, claro, y mola bastante porque tiene mucho material original, vaya. He-Man, the most powerful game in the universe, porque, ¿sabes? Porque lo vale. Porque mira, ya que ponemos un nombre, con la polla de mesa y bam, bam. Giro sonos. Somos la hostia puta y es un puto juego de móviles que te pega la gangrena en los dedos, ¿sabes? Porque es lo peor del puto mundo. Y ya lo último, que no es un juego en sí, que es Toy Soldiers War Chest, que sí es un juego, pero dinerín, ¿sabes? Y como estaba basado en juguetes y en cosas bélicas, dijeron, ¿por qué no ponemos aquí los muñecos de He-Man, ¿no? Y le cobramos a la gente al principio. Ahora cuestan 5 pavos, pero al principio eran 15 pavos, 20, ¿sabes? Era en plan de... También tienen, por ejemplo, los G-Joys y tal, esta gente. Sí, eso en los DLCs. Y tiene el de Rambo, ¿no? Es como... No, eso... Es el de que sí, el de que son como estrategia, que va sacando muñecos y se van pegando. Sí, tú le, ¿no? Y tú puedes llevar a uno por creo y pegarlo. A mí me recuerda mucho a la película esta de Pequeños Guerreros, ¿sabes? Sí. A ver, sí. Toy Soldiers es en origen es un tower defense, lo que pasa que tú sí puedes tomar el control de los muñecos. Claro. Vale. Pues te venden el pack de He-Man con Manhattan, con He-Man, con Shira, con ese que hay. Entonces tú vas ahí, ¡ay, los muñecos! ¡Ay, qué pego! ¡Ay, los muñecos! Ahí. Sigue. No, ¿y los muñecos? Ah, ya, que acabas ahí conmigo. No, se lo iba a decir que si queréis, que ahora mismo, si queréis un juego más o menos que se asemeje a lo que podría ser una historia de decir, un argumento en plan He-Man también, es el Volcar, que te, esa, también está, no sé si lo habéis visto, estuvo gratis para... Yo lo que me vuelco son los cubatos. Se llama Volcar con K. Llevas a un tío con una espada, es en plan lo que he dicho, rollo Rastan del tío con su espada, sí. Y está muy, muy chulo. Y luego ya para cerrar rápidamente, Guaf, siempre se ha hablado desde hace muchos años de cuándo se iba a hacer un remake o un reboot de la peli de videojuegos desde los propios 87. En el 88 ya estaba. Hombre, es que nos dejaron los hijos de puta. Es que lo que nos hicieron los hijos de puta en la peli de Skeletor no tiene nombre. No, que va. Además fue el propio homenaje en Golem. Queda, pues a ver. Uno de los primeros after credits de la historia, que hijo de puta. Sí, es verdad. Recordemos que esta peli, después de los títulos de crédito, aparecía Skeletor saliendo porque le habían tirado por un tubo. Por un tubo gordo. Big Fat Tube. De repente sale como en plan del agua diciendo. Dice algo. Le tiran por el tubo gordo en una escena que no está robada ni nada. No. El retorno del Jedi cuando se cae el emperador. Para nada. No, pero a ver, como. Y es que le dice antes, volveré. Como él dice. A ver, volvemos a lo mismo. También Ralph McQuarrie. A ver qué. A saber qué se le ocurriría ahí a Ralph McQuarrie. En fin. Pues mira, tengo esto por aquí. Ay, yo creo que hice una escena parecida. Secuelas y reboots, guau. Pues eso, como he comentado, fue desde el año 87 nos llevan hablando de la posibilidad de una secuela. Desde el día que se hizo. Al poco. Fue al Festival de Cannes y el propio homenaje en Gola se la sacó la chorra y dijo, ¿qué vamos a hacer una secuela? Pero qué hijo de puta en el festival de... Es decir, no lo haces en el festival de tu pueblo, no, te vas a Cannes. Es que eso lo hacía, era ya, era homenaje en Gola. Funcionaba la Canon. Es que era... Vendían los proyectos así y luego ya hacían la peli. Coño, sí. Vendían la moto y luego ya que se cuela. Sí, Rambo 6 se ha vendido porque postraron un cartel hace 3 años. Sacaron un cartel de Rambo 6, no sé en qué festival, no sé si fue en Sitges o en uno de estos. Sacaron un cartel que ponía Rambo 6. Quiero esto y se va a hacer al estilo de la Canon. Que la Canon, pues sí, y pues yo no sé, vamos a encontrar información sobre cuál fue el tipo de comentarios que debió recibir, porque la cosa poco a poco empezó muy bien. Iba a ser el propio Dolph Lundgren, iba a dirigir a Albert Pyun, nombre mítico en la Canon. Pero la cosa ahí acabó degenerando poco a poco y acabó siendo Cyborg 2. No, la 1. Fue la 1. Ah, sí, de verdad, cierto, sí. La 1. Era el argumento era que Skeletor había llegado a la Tierra, la había convertido en un Erial. Y claro, He-Man llega allí. He-Man quería sembrar. Yo quiero sembrar. ¿Qué pasa? Yo tengo tierras. Claro, tengo tierras. He-Man se vuelve a enfrentar a Skeletor en la Tierra, pero esta vez en la Tierra posapocalíptica que te cagas. Y como eso no se llevó a cabo, entre otras cosas también, porque estaba Albert Pyun diciendo: no, que es que yo voy a, al final voy a dirigir Spider-Man. Voy a decir Spider-Man. Sí, no. Sí, seguro que la vas a hacer. Claro, tú, seguro, Albert Pyun, claro que sí, hombre. Mira, lo voy a escribir en mi máquina invisible. Bueno. Y apareció por ahí la Warner y dijo: veréis. ¿Qué vais a hacer? No, o sea, perdón, la Warner, Mattel y Marvel aparecieron por ahí. ¿Y qué vais a hacer? ¿Con qué derechos? ¿Qué traes para acá? Así que nada, al final ese guión luego, años después, lo reciclaron con Cyborg con Banda. Cyborg con Banda. Qué los cojones. Y antes de acabar, quiero ya hacer ya. Y básicamente comentar eso, que bueno, que se supone que iba a. Es que no ha terminado, guay. Ah, bueno, vale. Cuando termine, no. Dices lo de antes de acabar. No, comentar algún detalle sobre que también hubo otros rumores o ha habido algún otro nombre por ahí para la secuela, un surfero llamado Leigh Hamilton haciendo de He-Man. Un surfero de He-Man. Sí. Será australiano. En la Tierra le toca disfrazarse como quarterback. Muy bien, madre. El quarterback Adam. Y Dolph Lundgren, que en una entrevista hace unos años declaró que no le importaría volver a hacer un. ¡Hombre! Un algo, aunque sea haciendo un cameito. O sea, King Adam. Sí, a pesar de que él luego criticaba mucho la peli, pero luego, oye, si me vuelven a llamar. Hombre, claro. Hombre. Si hay aquí, sí. Si hay billets por medio. En uno de los últimos guiones y borradores de estos que se mueven sobre los reboots de He-Man, en uno de ellos la historia iba a ser que Adam. He-Man Jr. No, Adam. Adam se pelea con su hermano Keldor, que se convierte en esqueleto. Oh, Dios mío. Y luchan por el poder de Grayskull. Oh, madre fuerte. Mía. Bien, ya hemos terminado. Ya puedes decir. Que también se lo he dicho, se lo he prometido, que se lo dedicamos a Héctor, que ya tenía una. Que iba a venir aquí a estar charrando con nosotros. Pero también doy un poco la gracia al destino que no haya podido venir. Porque si no, esto se hubiera. Nos hubiéramos adentrado a las 5 horas. Que no, vamos, no llevamos tanto. Claro, 8, ya, no llevamos bueno, tanto. Bueno, por si acaso, a mí me parece que, es que sí, pero bueno. Estamos en la media, la media. En la media de esta temporada. Un saludo nada, para Héctor y cuando... Rocket. Y que nada, de un afamado podcast, director de un afamado podcast que se llama Downgrade, en el que sale Jojo. En el que salgo yo, efectivamente. Y nada, pues eso. Espero que te rías, tío. Sí, íbamos a. Es verdad, Héctor iba a estar aquí porque además, cuando planeamos hacer esto, nos dijo yo: Héctor tiene que venir, que tiene tatuado las dos espadas. Y sabe un huevo de esto. Sí, es muy. Quiero decir, puto friki. Tiene un trauma. O sea, es un friki. Héctor, pero tienes un trauma. Un fricazo de esto que no se puede aguantar. Pues, ¿no? Oye, mira, Héctor y el resto de oyentes que os guste también todo el universo de He-Man y sus masters, los de la Rey Juan Carlos también. Si creéis que nos hemos dejado algo en el tintero, apuntad todas las formas que tenéis para contárnoslo. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos la vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. @casademibro y el hashtag GenVHS, si es para GenVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por la casa de mi hermano podcast, en el caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche? Sayonara, baby. Habéis contado a través de las redes sociales. Por ejemplo, opciones que nos habéis dado cuando habéis tratado de adivinar el tema del programa. Recordemos que yo puso en Twitter una foto de su alfombrilla. Acabas de desvelar que hay 12 M's en la cuenta de. Está bien que haya 12 M's. Porque luego, a lo mejor, si yo me pongo a interactuar con determinada cosa, luego la gente se piensa que yo soy un puto loco. A mí no me dejáis ser CM. A ti. No. Bastante tienes con llevar la cuenta de Instagram del perro. Ya, bueno, pero... Acaba siendo eso el Twitter del perro. Bueno, pues entonces, puso Jojo una foto de su alfombrilla de ratón con un montón de iconos de los 80 y dijo que hablaríamos de uno de ellos en el programa. Y nos habéis dicho, por ejemplo, Miguel González dice, pues yo me atrevería a decir que vais a hacer un programa sobre los Transformers, solo vi la primera de las películas de Michael Bay, aunque ya me tocará cuando el peque quiera verlas. Miquel nos decía que de Gremlins, Ismael Alonso, que de Alf. Y qué buenos temas, ¿eh? Sí, ¿no? Qué fábrica de temas. Sí, apuntando esto. Y Esther, esta mujer en cero, nos dice los super ratones de Marte, que no aparecen por ningún lado en la alfombrilla. Efectivamente. Yo pero, lo dije, ahí no están. Pero hay y eran dos motorratones, además. Pero hay un ratón. Danger, ¿no? Claro. Sí, hay cosillas ahí, ¿eh? Sí, pero no era eso. Cuando yo parábamos de jóvenes en el parque, sí que venían muchos motorratones. Sí. Otro día, si queréis, hablamos de la discusión de cuándo se inventó el ratón de ordenador. Esto lo dejamos para otro día, que, en fin, el que no sepa de qué hablamos, a Twitter le remitimos. Y vamos ya con comentarios sobre los Masters del Universo. Y Bilbo, el chico que salió al lado, nos dice: los de Skeletor y He-Man y esos malos tan raros que sacaron. Sigo prefiriendo al cabeza de serpiente que me recordaba a la serpiente de Conan el Bárbaro. Miquel, Cirland 2007, hola Miquel, pues tenía varios muñecos y seguro que alguno aún sigue escondido. ¿Qué recuerde tenía? He-Man, Ram-Man, Stratos, fue el primero que me regalaron. Era uno que volaba. Y seguro que alguno más que no recuerde. La de horas que pude jugar con esas figuras y las que tenía un vecino mío, incontables. Y Mami Mipel, @MamiMipel, nos dice: mis hermanos tenían varios muñecos. Al diccionario de la RAE informa, por favor. A tope contigo, Mami. Y me robaban mis pequeños ponis para que les hicieran de montura. Y me los despeinaban. Esto era al revés de lo que me hacían a mí mis hermanas. Claro. Pues Aitor, nuestro amigo Aitor, que no le gusta que le llame Cito Plasma, dice: si voy al trastero de mis padres, todavía encontraremos alguno. Recuerdo los minicómics que venían con los muñecos y con mis vecinos ver la serie de dibujos animados. Bueno, creo que lo hemos hecho todos. Miguel González, el gran Miguel González, dice: pues yo no tenía ninguno de los Masters del Universo, aunque sí tenía un amigo que tenía hasta el Castillo de Grayskull. Lo que tuve fue el álbum de cromos de la película de Dolph Lundgren y Kurt Nichols, y lo completé. Y también bastantes cómics de 5. Claro, los de DC. Esta mujer nos comenta también que a ella le flipaba de sobremanera. ¿Recuerda cuando una vez ya dijimos de qué se trataba? Entonces, a posterior, ya sin tener que ver con la familia, ya se ha dado cuenta de que ya no eran los super ratones. Y que recuerda a Sira, que tiene pendiente ver el remake que han hecho, pero que tiene pintaza. Y que esos muñecos eran de su hermano, pero que ella también jugaba con ellos. Que tenían a He-Man, a Skeleton, al malo de Sira, que era un murciélago. Jordak. El del pelo verde, el del bigote, pistolas. Hay que reconocer que al final los llamábamos así, verdaderamente, sí, a los muñecos. El pelo verde, el del bigote y el pistola, es como están en el barrio. El chino, el negro y el del bigote. Y José Manuel Guirado, que nos comenta que si es que en los 80 los Masters eran de verdad y nos regalaban por corriente alterna. Correcto. ¡Bum! Y también tenemos algún comentario en Twitter sobre el último programa, ese que hicimos sobre los Live Actions, que ha sido un exitazo. Hombre. Buah. ¿Y todo esto no era de Twitter? ¿Hasta ahora? Sí, digo que también, pero respecto a... Era otro Twitter, era un Twitter paralelo. en el que yo soy community manager. En el Twitter B. Después dime dónde que les digo. No, ahí no te dejamos. No, pero yo para seguirle. Bueno, pues nuestro Twitter paralelo, Pedro. nos dice que para lo que han contado de Full Metal Alchemist en casa de Vibro, fuera spoiler, tendría que hablar punisiano y usar hashtag podcasting. Es que a lo mejor él consideraba que eran muchos spoilers. Oiga, yo avisé por si acaso. Yo no sabía lo que iba a meter. Yo cuento cosas de la película. Yo no sabía lo que iba a meter. Yo no sabía lo que iba a pasar. Yo una vez me lanzo. Yo soy como una yegua desbocada, como un topito ruin. Topito ruin. Ya sabía lo que va haciendo de topito ruin. Yo no conozco. Venga, ya, que te estás. Y me empiezo a columpiar y me doy a mí mismo. Me hincho y me. ¡Dale! Bueno, José Manuel Guirado. Dice, no soy ningún experto en anime, pero el único que no conozco de los del programa, del segundo, es Initial D, que creo que fue de la que nos habló Wad, ¿verdad? A continuación, los live action que he visto, de los que habéis comentado. Y no pone nada, pone un gif de una planta ardadora en el desierto. Es un comentario muy gráfico. Sí. Que yo me hincho y sigo ahí. Claro. Bueno, y José Manuel Guirado, sí, dice, aquí podemos ver a Arroba Buras. A Víctor. Que es Víctor. En su alter ego, en su Twitter paralelo, cuando empieza a hablar de Death Note, menos mal que luego ha remontado. Y nos pone un gif de una chica tropezando y comiéndose el suelo. Ah, pues no recuerdo yo que empezase tan superadamente mal. A lo mejor empezaste así, de estas veces que parece que estás ahí derrapando y no derrapando con el coche, va, pero luego ya. Y yo cogemos un par imaginario. Mis derrapes mágicos y yo jugándosela en el último minuto de espalda con una mano cosida en el cuerpo, escucha, son ya míticos. La noticia de hoy. Vamos, cuando... Hostia, no he hecho la noticia, espérate. ¿Qué ha pasado? ¡Pash! Ahí lo tienes, ¿sabes? Chus. En fin, y ya en iVoox también tenemos cosas. Primero del programa que dedicamos a los Yo contra el Barrio. Y David Borrero nos comenta que su top 10 de Beat'em Up, Cadillacs and Dinosaurs, Final Fight, Street of Rage 2, Captain Commando, Warriors of Fate, The Punisher, Double Dragon, Golden Axe, Knight of the Round Dungeons and Dragons Started in Time. O sea, Knight of the Round Dungeons and Dragons Started in Time. Que hay, como no hay comas ahí, apijo sacado. Claro, y no hay ni uno malo, ¿eh? No, una lista estupenda. Voy a tope con eso. Y del último programa, Miguel González nos dice: como siempre, un gran programa lleno de diversión. Como ya os comenté en Twitter, si montáis partido político, contad con mi voto. Y si necesitáis candidato para la Xunta de Galicia, contad conmigo. Pues contigo a tope, Miguel. Candidato no, pero Cecina sí, así que hermoso. y esas cosas en Galicia. Y habrá que ir preparando entonces las tablas de Rolemaster. Licor café de ese, ¿no? Claro, hay que meter tablas de licor café. Esas van a ser peligrosas. Sí. A ver, si los ridículos han sacado 12 votos, nosotros podemos sacar uno por lo menos. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a la franquicia de He-Man y Masters. ¡He-Man! Muy bien, muy rico todo. Pero antes quería deciros una cosa. No os droguéis, pendejos. Lo hemos pasado muy bien en este programa, pero no siempre pasarlo bien implica tener que tomar siempre muchas drogas y mucha cerveza. A veces solo con tomar unas pocas, consigues el mismo efecto. Así que recuerda, no consumas drogas. O sí, depende. No somos un buen ejemplo. Digan adiós, chicos. ¡Adiós, chicos! No sea culero con la cocaína. Volveré.